El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Esta semana se ha estrenado Flashback 2, la obra de Mikroids que tenía como promesa traer de regreso este clásico después de 30 años. Y sin embargo, ¿vosotros habéis escuchado algo del juego? ¿Habéis leído alguna crítica? Pues no, porque la distribuidora no ha mandado copias a la prensa debido al lamentable estado en el que ha salido. Pero es que la semana pasada ocurría exactamente lo mismo con Tintín, los cigarros del faraón. Incluso Péndulo Studios, responsables del proyecto, tuvieron que salir al paso a pedir disculpas, que aunque el lanzamiento ya era una realidad y no se podía dar marcha atrás, sí que van a llegar parches importantes en el futuro. Ambos casos, quiero recordarlo, pertenecen a Mikroids. A mí me parece bochornoso que una empresa anteponga los resultados financieros a la calidad de sus productos. Pero no por nada, sino porque en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién está dispuesto a día de hoy, con lo que vale un juego, a pagar el precio completo el día de salida sin ningún tipo de referencia previa? Que te metes en Metacritic y no hay absolutamente nada, es un páramo desierto. Y digo yo, ¿no es cuestionable, además, tanta opacidad cuando lanzas una obra así? Y los perjudicados, pues al final siempre somos los mismos, por supuesto los jugadores, pero también los estudios, ahogados en plazos que no pueden asumir. Y después llegan los despidos, como le ha pasado a Embracer Group, echando a casi 1 millar de empleados de su plantilla. Una barbaridad. Pero bueno, nosotros vamos a intentar poner la nota un poco positiva en este año que siempre se dice, ¿no? Grandes videojuegos, el mejor año en cuanto a lanzamientos, y luego la realidad de una industria que sigue siendo igual de precarizada, ¿no? Y eso es triste, a más no poder. En fin, yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras. Tenemos ahí al otro lado a Nuria. Hola, ¿qué tal? Hello, pues muy bien, con ganas de grabar. He revivido a medias, porque este fin de semana, bueno, pues había que ponerse mala y pues una se ha puesto mala. No pasa nada, no se puede ser perfecta en esta vida. Bueno, pero estás remontando, ¿no? Cuentas. Sí, estoy reviviendo. El viernes fue el día de creo que voy a fallecer. Ayer era creo que el fallecimiento podemos posponerlo. Y hoy, pues bueno, confirmamos que de momento la fecha de esa defunción no está confirmada y esperemos que sea dentro de mucho. Vale, estás reviviendo. ¿No serás tú la Mesías? ¡Qué bien hilado! Mira, no tengo aquí el de este de pum pum. Efectivamente, sí. Sergio, si quieres damos pie a la introducción de una de las series del año. En esa serie me maté yo, pero he revivido para volver a verla y me ha encantado. Es que, bueno, habla porque yo no tengo palabras. Vale. Nos estamos refiriendo, por si alguien no lo sabe, a la serie que estrenaron los Javis, que está disponible en Movistar Plus. Nadie nos patrocina, pero es una serie que estamos siguiendo semana a semana. Ha concluido, creo que han sido al final 7 episodios. A mí se me han hecho, claro, cortísimo. Yo esperaba 10 y se ha quedado en 7. Yo solamente os digo que quien no conozca la historia en la que se basa, las Flos Mariae, que la conozca, este grupo de niñas que cantan a la Virgen para intentar salvar a su madre de un cáncer que tiene. Y que, bueno, pasan cositas que, si no conocéis la historia, creo que es mejor no saberla y vivirla a través de la serie, ¿no? Yo creo que solo quiero decir que el arte de esta gente me parece una cosa bárbara. No son, siempre te lo digo, no son fruto de mi devoción como persona, tampoco los conozco, no es que sean mis mejores amigos, pero a nivel artístico creo que pues son bastante máquinas. Visualmente hay capítulos que es que te da ganas de llorar, o sea, de lo bonito o de la expresión artística que tiene. A nivel de, lo comentábamos por WhatsApp, ¿no? Que a nivel de interpretación, bueno, el casting creo que ha sido brutal. Yo no tengo queja ninguna. Y las tremendas fumadas también que se meten ahí, que tampoco voy a decir, que se juntan diferentes historias. Y yo solo le diré que la gente de Cataluña que conozca Montserrat no es una persona, que también, sino todo lo que hay tras, digamos, la montaña de Montserrat y su, bueno, su mística, bueno, es que es una cosa que... Es que no tengo palabras. Hay que vivirlo. Para mí la serie del año, de verdad, ¿eh? No sé, ahora mismo estoy, la verdad, en una nube, triste porque ha terminado y hay que llenar ese vacío de alguna manera. Pero bueno, a mí me pasa como a ti, creo que los Javis, como creadores, lo que les pasa, tampoco nos vamos a detener mucho en esto, pero creo que han estado demasiado expuestos públicamente en los medios de comunicación. Y por eso a lo mejor estamos un poco saturados, porque a quien le guste Drag Race sabrá que han sido jurados de Drag Race, han sido jurados de Masked Singer, han estado en un montón de programas de invitados, y eso creo que al final desluce un poco su labor como creadores. Porque ya no es solamente la Mesías, sino han hecho La Llamada, han hecho Paquita Salas, han hecho un montón de cosas que luego cuando tú lo ves en pantalla dices, es que tiene sentido, ¿no? Que venga de donde viene y todas las referencias, desde Xavier Dolan a Almodóvar y tantísimas otras. Increíble. Pues sí, bueno, eso, que quien quiera verla, yo le animo. Yo también me siento un poco huérfana ahora mismo, pero no pasa nada porque seguro que vendrá este año Euforia o otras muchas cosas que vemos y que triunfaremos. Bueno, este año ya no, si ya se acaba. Perdonad, estoy ahora mismo que como si me hubiese fumado 8 porros, pero de medicación, así que ya me perdonaréis. Bueno, yo, mira, anoche con esta enfermedad llamada gripe estuve reflexionando y me he dado cuenta, Sergio, que siempre que hago la introducción hago las mismas cosas y es... Hablo de una serie o de una película, algo que he visto. Es que, ¿ves? Ayer lo tenía mejor pensado. Algo que he visto, algo que he jugado y algo que he leído, ¿vale? Sí. Entonces, pues bueno, ya voy a oficializar esta dinámica. Entonces, he visto La Mesías también, pero bueno, he visto también, anoche vi Generación Low Cost, que os la recomiendo, pero os la recomiendo no ver en un bajón vital, porque probablemente, bueno, a mí me dio toda la angustia. Solo decir que la descubrí porque Alberto Corona compartió que Marta Trivia había escrito sobre ella y yo pues tenía que verla y es verdad que pues es una historia que aunque sea sobre la vida de una chica de veintitantos te genera angustia porque si eres una persona a la cual sus padres y su familia no le pagan todo pues probablemente te puedas sentir identificada y da bastante choque y hostia con la realidad. Esto es que he visto. ¿Y qué he leído? Pues he leído La verdad sobre las brujas, rápidamente. 3 tomos sobre brujas y sobre medicina. Muy chulo, muy interesante. Es un manga, como siempre, sorpresa. No soy yo muy alternativa. De Milky Way, os lo recomiendo. ¿Y a qué he jugado? Uh-huh. Luego lo hablaremos porque hablaremos en el a qué estamos jugando. Buah, pues mira, perfecto. Tenemos ahí, como siempre, un montón de oferta cultural para ir rastreando. Y vamos entonces a continuar porque también tenemos ahí abajo a la derecha a Ari, una semana más. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo me sumo a la opinión de los Javis en concreto, ¿vale? Y no de la Mesías, porque la Mesías todavía no la he visto, pero sí que es cierto que el fin de pasado, y esto hay que decirlo, tuve la oportunidad de asistir a una masterclass sobre las Flos Mariae por parte de Sergio. Porque, en cuanto descubrió que yo no sabía nada de las Flores María, más allá de que existían y de que eran algo en internet, procedió a, mientras comíamos, ponerme tremendo documental. Y ahora ya me siento una persona nueva. Ahora solo me falta ver la Mesías, pero bueno. Ya, sí, porque claro, hay que explicarlo. La semana pasada estuviste aquí en Madrid y te quedaste aquí en esta base de operaciones, que es nuestro piso. Efectivamente. Y nada más llegar fue como, perdona, que no conoces a la Flor María. Y entonces tuve que hacer ese recorrido, ¿no? Para sí, introducirte. Sí, sí. Pero bueno, muy bien. ¿Y qué tal la semana? Pues bueno, ha sido una semana ha sido una semana larga, 2 semanas, porque llevo 2 semanas sin venir. Han sido 2 semanas largas, pero bien. Ha sido una semana graciosa también para existir en internet, sobre todo por lo que pasó hace una semana. No quiero comentar tampoco nada porque ya lo habéis comentado todo, pero en fin, da mucha pena que tengamos que seguir aguantando mierdas así por decir facts de manera objetiva, como que Metal Gear es un juego machista, así que en fin, me sabe mal por eso, porque no somos las primeras que tenemos que abandonar redes por esto, ni seremos las últimas, y bueno, en fin, que aquí vamos a seguir diciendo nuestras cositas y haciendo nuestros programas como nosotras sabemos, así que nada. Tú sabes, claro, ese programa de Metal Gear llegó a mucha gente, lo escucharon mucho, bueno, yo creo que no lo escucharon, pero llegó a mucha gente, y yo quiero creer que llegó a Timothy Chalamet, porque no puede ser que hoy haya visto una publicación de Instagram que se ha hecho una foto con Hideo Kojima en su estudio. Yo estaba dando volteretas, digo, no me lo puedo creer. ¿Esto confirma a Timothy Chalamet en Death Stranding 2? Pues sí, no me extrañaría para nada, sinceramente. No sé por qué, pero sí, o sea, es la vibra que me da, es la vibra que tengo. Pero bueno, y bueno, quitando el dramita, pues efectivamente bajé a Madrid porque coincidió con el Guerrilla Game Festival, que me apetecía mucho ir. Y sobre todo fue más asistir a charlas y la experiencia en sí que probar juegos. Tengo que destacar mis 2 charlas favoritas, que fueron las de Lu de Castro, de Brainwash Gang, que hizo como un recorrido sobre el postmortem del último juego que sacaron, que es el Laika Age True Blood, del cual ya hemos hablado aquí. Y luego también de Aquiles, sobre los muchísimos y distintos perfiles que podemos encontrar dentro del audio en videojuegos, porque la gente se piensa que solo existen música y efectos de sonido. Pues no, hay casi 40 perfiles y disciplinas que se combinan y que dan lugar a todo lo que significa el audio en videojuegos. Así que muy interesantes, la verdad. Creo que las van a colgar, así que sí, eso, buscadlas, porque de verdad que súper interesantes. Y luego sobre los juegos en sí, sí que quiero destacar el ganador, porque en el Guerrilla la gente prueba los juegos y creo que puede votar por su favorito. Y el ganador fue Hellfire Poncho, de Juegos Asados, que es como se llama el grupín que los hicieron, que es básicamente un bullet hell con estética western y pixel art muy chulo. Ahí lo dejo. La demo no está disponible todavía, pero creo que la colgarán en itch.io dentro de unos días. Así que estad atentas porque pinta muy bien. Y nada, para terminar, decir que aunque no me dé la vida, porque dije estoy descansando tal, estoy participando en una game jam ahora mismo, con lo cual pues mucho no estoy descansando. Tampoco. Ahora mismo, en este momento. En riguroso directo. Estoy participando en la Mermelada Jam, que está organizada por Indie Dev Day, Spain Game Devs y Endorth, que es una jam chill, sin presiones, simplemente dedícate a crear, tal. Pero siendo sincera, dudo que la llegue a terminar porque me ha pillado un poco mal de fechas y de tal. O sea, el juego está entero diseñado, ¿vale? Para quien no me crea, está literalmente aquí. Una libreta. Todo está en la libretita de los juegos. Pero de aquí a que el juego se materialice en un producto jugable, no creo, al menos dentro del plazo. Porque la jam termina mañana por la tarde. Entonces, no me da la vida. Que, por cierto, he descubierto, claro, lo descubrí la semana pasada, que tú eres también una obsesa del Notion. Lo digo porque he visto la libreta y me ha extrañado que no lo tengas en el Notion. Está en el Notion. Ah. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a la hora de hacer brainstorming, bueno, lo voy a enseñar, te quiero decir, la gente que, lo siento mucho por la gente que esté escuchándonos simplemente y no viéndonos, pero bueno, yo cuando me dan un prompt, un tema para una game jam, porque para quien no sepa cómo funciona, a ti dan un tema prefijado y tienes una serie de días, 2, 3 o 1 semana o más, dependiendo del tipo que sea, para hacer el juego ajustándote de alguna manera a ese tema. Suele ser un poco libre interpretación. Entonces yo lo que hago cuando necesito saber de qué va a ir el juego, es colocar en el centro de la hoja el prompt, que en este caso no se ve, perdón, es si pestañeas te lo pierdes, e ir enseñando, o sea, no enseñando, pero haciendo como lluvia de ideas de todas las cosas relacionadas que me pueden venir con este tema, y a partir de ahí luego voy cogiendo ideas y las voy conectando. Por ejemplo, así explicación muy rápida. Si pestañeas te lo pierdes, ¿qué cosas pueden pestañear? Pestañear unos ojos, pero también si lo tomamos como el término en inglés blink, pues también pueden hacer blink unas luces. ¿Qué te puedes perder? Pues te puedes perder algo que vaya muy rápido, algo relacionado con reflejos, para ello que tengas que estar muy atento. Entonces, bueno, vas conectando ahí ideas hasta que va saliendo pues lo que es el producto final, que fue un momento en el que hice sinapsis completamente y ya empecé a escribir fuera de los circulitos y dije yo y ahí ya fue como lo tengo claro, ya sé lo que quiero hacer. Qué chulo. Entonces es un poco, bueno, para que la gente sepa cómo funciona esto de desarrollar. Entonces, lo dicho, no lo voy a terminar porque no me da, pero la idea del juego está hecha y no me parece que sea una mala idea, sinceramente. Así bueno, que nada. Y si no ahora, pues seguro que encuentra otro espacio. Efectivamente. Las ideas no mueren. Efectivamente. Y si son buenas, pues mejor. Eso es. Y nada, esto ha sido un poco mi existencia. Mi único último punto a destacar es que mañana por la tarde vuelve Operación Triunfo. Y yo, sabe Dios, que me voy a enganchar como la que más. Así que, y no soy la única, porque hay gente en el chat que también. Ya, yo creo que también. Ya veremos. Quiero materialícense, porque hay gente por el chat que sé que va a verote. Vale. Bueno, pues estaremos ahí pendientes. Vamos a seguir, porque también tenemos al otro lado. Espero que hoy se le oiga, porque además hoy lo estamos haciendo en riguroso directo, así que si sale mal, es la magia del directo. Vamos a presentar a Atreides, a ver cómo se le escucha. Bienvenido. ¿Qué tal se me oye? A lo lejos, pero a ver. Hola, no, en serio, ¿qué tal se me oye? Mira, dice Fran por aquí, por el chat, se le oye como si estuviese en Arrakis. Uf. Espérate. ¿Me oís mejor? Ahora te escucho muy fuerte. Yo creo que es el micrófono que ha muerto, ¿eh? Pero vamos, a ver. Espera, el problema es las cosas técnicas. El problema está en que seguí... Bueno, gracias a haber solucionado, al menos en parte, gracias a seguir las instrucciones de Nuria, que con un ventilador estuve limpiando el micrófono, que supongo que se debió meter polvo cuando hicimos la pintura. Y además, han cambiado los de Logitech, los del micrófono, han cambiado al Yeti Nano todo. El software y toda la pesca. Y se lo he cambiado y ahora parece que suena bien. He estado haciendo pruebas con Audacity y eso. Yo creo que ese micrófono, como diríamos aquí en el sur, ha dado la boquea. Pero bueno. Pues qué pena, porque es pequeño. Os quiero decir, porque es reciente, ya lo sabes. Sí, no sé. Pero bueno, yo creo que más o menos podemos ir tirando con esto y ya veremos cómo lo solucionamos. Así que nada, Atreides, ¿qué tal la semana? Bien, bastante bien. Con el cabreo habitual de leer... Del problema que tuvimos con Metal Gear, que me pareció todo muy injusto, pero también cabreado a partir de ahora con lo que has comentado tú antes, que en la introducción, toda esa parte de los juegos que están saliendo totalmente fastidiados, siendo conscientes los que lo sacan de que no están completos y de que no funcionan bien, es que el Flashback 2 ni siquiera arranca en GOG.com. O sea, se queda la pantalla en negro. Madre mía. O sea, es así de grave es la cosa. Y es que encima ni siquiera es que digamos, no, es que a Microids le ha pillado, no se han enterado con estos dos juegos. Es que cuando salió Black Sabbath hace un par de años, pasó exactamente lo mismo. Y pasaron unos meses hasta que el juego fue jugable y disfrutable realmente. Y lo malo es que son buenos juegos, normalmente, que es por culpa de esa falta de preparación. Entonces, bueno, no añado más porque ya lo has dicho tú todo y solo eso, que la semana cabrea ha habido cosas a cambio que están muy bien, menos mal, y lo que me ha gustado mucho ha sido que han estrenado en Apple TV Monarch, la serie sobre el MonsterVerso, que está dedicada a Godzilla, a King Kong y todo eso. Y la verdad es que parece una película de esas. Yo ayer hicimos maratón. Nos vimos Godzilla, la de 2014, nos vimos La Isla de la Calavera y después vimos Monarch. Y la verdad es que es todo lo contrario a La Mesías, no tiene nada que ver, pero es para alguien que tenga ganas de algo de escape y que le gusten los monstruos de la Toho y King Kong, la serie está brutal, muy, muy, muy bien, muy, muy espectacular. Así que mira, por lo menos por ahí, bien. Vale. Es que tengo que decir a Atreides perdón, porque claro, estoy leyendo el chat, que estamos ahora mismo en directo haciendo el programa, también un poco para tener el feedback, y es que me estoy meando con la gente. Me estoy meando porque dicen el micrófono se puso el traje de pino. Dice Miguel Ángel Medina, ahora suena como una radio antigua. ¿Cómo? Es verdad, tiene como un efecto vintage. Yo lo veo muy chulo, ¿no? Ha doblado la servilleta, el micrófono. Pero bueno, no pasa nada. Qué pena. El micrófono de Atreides ha hecho una Eris. Ay, Dios mío. Bueno, pero ¿y qué más? Cuéntame, aparte de esa recomendación audiovisual. Pues nada, que hacía mucho que no me compraba ningún juego para realidad virtual, pero esta semana ha habido un lanzamiento espectacular, que ha sido el Assassin's Creed Nexus. Ajá, sí. Y la verdad es que ha sido impresionante, porque tienes a Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, a Ezio Auditore de Assassin's Creed 2 y a Connor de Assassin's Creed 3, con tres historias distintas para poder coger y jugarlas en realidad virtual. Y todavía no he tenido tiempo de probarlo, solamente sé que tienes Assassin's Creed, que dura 15 horas y que es en realidad virtual, y estoy con muchísimas ganas. Ajá, bueno, a ver entonces qué tal. Porque es verdad que hablamos del juego antes de que saliera aquí, cuando se anunció, teníamos como ánimos un poco contrariados, así que lo podremos comprobar. La siguiente. Eso es. Bueno, vamos entonces a seguir. Hoy tenemos que adaptarnos a los medios técnicos, así que Atreides, te voy a pedir como sentencias más cortas, ¿no? Que digas sí, no, no sé qué, porque si no, es verdad que se hace un poco complicado. De hecho, el chat ha votado que tu micrófono efectivamente ha doblado la servilleta. Pero bueno, pero ¿qué vamos a hacerle? Bueno, vamos a seguir porque yo soy Sergio y hoy traigo una novedad importante, porque después de 2 años y medio puedo decir que por fin voy a ser propietario de una PlayStation 5. Gracias, gracias, gracias. Sí, a ver, todo el mundo, quien me conozca, sabrá mi odisea desde que salió la consola. Que al principio, bueno, valía 500 euros, yo no tenía 500 euros, y como Sony sabía que no tenía 500 euros, dijo, pues la voy a subir a 550, para que tampoco lo tengas. Y así estuve mucho tiempo buscando alguna oferta, primero el problema de stock, como todo el mundo sabrá, luego que no encontraba tampoco nada que se ajustase a mi situación y contexto, y ahora ha habido una rebaja oficial por parte de PlayStation a 430 euros, la Play 5 normal, porque la Slim todavía no ha salido, ¿vale? Lo comento por si a alguien le interesa. Pero luego ya sabéis que venden códigos de Amazon, de cupones, de que puedes canjear en la propia Amazon, y normalmente te puedes ahorrar unos eurillos. Total, que a lo tonto, 405 euros. Así que mira, ya tengo regalo de Reyes, ya viene directo desde Oriente. Y muy guay, que ya os iré contando. Lo siguiente será Final Fantasy XVI y, por supuesto, Final Fantasy VII Rebirth, porque vamos un poco en esas. Dicho todo esto, yo creo que ahora sí que podemos ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Ya conocemos a los nominados a los Game Awards, los premios organizados por Geoff Keighley y, sin lugar a dudas, los más populares de la industria. ¿Pero hay sorpresas? ¿Qué títulos encabezan precisamente esta lista de nominaciones? Lo vamos a comentar en el programa de hoy, además de hacer nuestra propia porra. Se admiten apuestas. Por otro lado, Naughty Dog anuncia The Last of Us Parte 2 Remaster, una nueva versión del juego que lanzaron hace apenas 3 años y que prepara ahora su salida en PlayStation 5. Lo hará con algunos cambios, pero cabe preguntarse si los suficientes como para justificar el lanzamiento. Además, os resumimos qué tal fue, cómo se comportó aquel último Indie World, este espacio que da Nintendo a las producciones independientes que van a llegar en los próximos meses. Y quédate con nosotros porque Nuria nos acerca sus primeras impresiones de American Arcadia y regresa Marta con su sección de narrativa para descubrir referencias bibliográficas que puedan ser útiles si nos lanzamos a la tarea de escribir nuestras propias historias. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que aquí vamos encadenando nominaciones y encadenando premios. Hace una semana estábamos hablando de esos Golden Joystick Awards, los premios más longevos de nuestra industria, que tienen más de 40 años de historia. Y ahora nos vamos a otros, que son más recientes, pero es verdad que aglutinan a más público. Estos son los premios más populares a día de hoy, que yo creo que incluso los medios generalistas le dan más cobertura. Me refiero a los Guin Awards que organiza el periodista y empresario Geoff Keighley. Y claro, había mucho interés en saber cómo iban a estructurar esas categorías de nominados, porque ha sido un año especialmente potente en cuanto a candidatos. ¿Se iba a quedar alguno fuera? ¿A nivel de estadísticas hay alguna empresa que haya colocado más juegos propios en las nominaciones? ¿Qué título se puede encumbrar a día de hoy a nivel de cifras? Pues mira, hay una cosa que me encanta que hace Geoff Keighley, es que todos los años saca siempre una imagen donde recopila estos datos que estoy comentando. Mira, lo vamos a ver aquí ahora mismo. Tenemos los juegos que más nominaciones han recibido en los premios, que lo encabezan Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3. Los dos tienen 8 nominaciones cada uno. Repito, Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3. Seguirían con 7 nominaciones Spider-Man 2. En tercera posición, con 5 nominaciones, Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Luego con 4, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XVI y por último con 3, Resident Evil 4 y Street Fighter 6. Pero a nivel de editoras, ¿cuáles han metido a más juegos dentro de estas listas? Pues también tenemos el dato de estas publishers, porque la que más nominaciones ha logrado ha sido Nintendo, con 15 nominaciones. Le sigue PlayStation con 13 y con 10 Xbox, Bethesda, Blizzard, ya sabéis, el conglomerado que es a día de hoy. Y luego pues ya encontraríamos Epic Games, Capcom y tantas otras. Pero bueno, el top 3 sería Nintendo, PlayStation y Xbox. Parece como que todo siempre orbita alrededor de estas tres. Y bueno, creo que no hay especialmente muchas sorpresas en las listas, porque bueno, tenemos a Mejor Juego del Año, que ahora hablaremos de nuestra porra, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder y Tears of the Kingdom. Hay muchísimas categorías que tampoco vamos a entrar. Sí que a nivel personal me parece curioso y digno de mencionar la categoría Mejor Adaptación, estas series y películas que se han hecho de videojuegos, porque ha sido un año especialmente potente. Tenemos entre los nominados Castlevania Nocturne, que está en Netflix, la película de Gran Turismo, la serie de The Last of Us, que todo el mundo sabrá que aquí le dedicamos una Mogu Red capítulo a capítulo, la película de Super Mario Bros. Y la serie de Twisted Metal. ¡Wow! Bueno, no sé si queréis a nivel general qué os ha parecido estas listas, si podemos sacar algún titular, algo que os haya llamado la atención, porque va a estar difícil, desde luego. Vale. Bueno, Nuri, dale tu pregunta. No. Dile. ¿Sí? Vale. Yo quiero felicitar a Benba por haberse colado en los Games for Impact, porque debería haber estado en más categorías, incluso me parece... Es que yo, ya sabéis que le tengo... Bueno, es que Nuri iba a decir exactamente lo mismo que yo. que es un juegazo, que es una preciosidad y que se merece todos los premios que se pueda llevar. Y luego, además de eso, quería comentar, porque hay un juego que me... que es el Dave the Diver, porque en la categoría de mejor juego independiente tenemos a Cocoon, Dread Sea of Stars, Viewfinder y Dave the Diver. ¿Hasta qué punto podemos considerar indie a Dave the Diver cuando es un juego que literalmente está, o sea, tiene millones detrás y tiene a una compañía, no tiene a un estudio pequeño. Entonces, me resulta un poco, no violento, pero me resulta un poco curioso, sospechoso que esté ahí, en esa categoría. No considero que pueda entrar dentro de lo que es un juego indie, pero claro, aquí tendríamos que ponernos a definir dónde acaba, dónde delimitamos el cuadradito de uh-huh. juegos indie. Y eso es muy complicado porque yo creo que cada cual, ya no a nivel de consumidor, sino a nivel de desarrollo, cada cual tiene una respuesta distinta. Entonces es un poco complicado. Entonces no sé qué. Claro, ¿qué porque y ahora le doy paso a Nuria. Claro, en una lista de este tipo, donde hay tantas categorías, yo creo que también sería un ejercicio de autocrítica y honesto por parte de Geoff Keighley como organizador, atar todos esos cabos sueltos, porque me llama también la atención. El concepto de indie a día de hoy está muy distorsionado. ¿Se tiene en cuenta el volumen de empleados que tiene una empresa? Es decir, si tienen 4 empleados es indie y si tiene 500 no es indie. Pero por otro lado, a nivel de ingresos también es importante a nivel presupuestario. Si esos 4 empleados ganan millones y los 500 han hecho un juego con 3 duros, no sé, como que es verdad que hay muchos flecos que habría que definir. Y creo que Nuria, tú también ibas en esa dirección, ¿no? Con lo que ha pasado con este juego. Sí, es que justamente quería también hacer el mismo comentario, porque como al final el batallón somos un cerebro con mena, pues hablamos de las mismas cosas. Claro, ahora no sé si Juan por aquí también estaba, creo que Ari todavía estaba cuando salió este comentario, y fue que en el Indie Dev, en la grabación del podcast de Desayuno Continental, salió esta conversación, ¿no? De qué es un indie, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante. Y justamente es que Dave the Diver es una subdivisión de Nexon, que es, para quien no lo sepa, una empresa coreana que genera más de 850 millones de euros. Que está, que tiene un 9% wow. en Arabia Saudí y que, bueno, que tienen un presupuesto importante, me refiero. Creo que, y me pareció muy interesante el debate que se ha generado en Twitter en relación a este tema. En concreto de gente que desarrolla, que tiene probablemente que decir cosas más interesantes que yo, pero intento como rescatar algunos de los comentarios y digamos que como el mensaje que querían, que más se ha dado es que estamos confundiendo una estética indie con que el juego sea indie, que creo que es algo que si tú eres una persona consumidora, es que consumidora no me gusta, disfrutona de los videojuegos, y no tienes por qué, obviamente no tienes por qué saber quién hace ese juego, me refiero, aquí somos unas comías y nos gusta saber cosas y nos gusta investigar y nos gusta preguntarnos quién hace, por qué lo hace, valores, etcétera, ¿vale? Pero yo entiendo que una persona que pues se compra la Play 5 y en el game está el Dave the Diver, que no sé ni si está físicamente disponible este juego, pero bueno, imaginémonos que en el game está por 15 euros este juego y se lo compra. Pues yo entiendo que por la estética dirá, este pues obviamente no parece que tenga el mismo presupuesto que tiene, no sé, el Fórmula 1, por así decir, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión hacer, ¿no? Al final, ¿qué es un indie? Obviamente nosotras no vamos a acotarlo, porque creo que aquí se puede dar muy largo la conversación de en qué lo acotamos, ¿es solo en dinero, en presupuesto, en bueno, esto puede, creo que se puede dar muy largo, pero me parecía, creo que era interesante eso, ya que lo ha sacado Ari, y es que la gente que nos escucha pues simplemente sepa eso. Luego dentro del mejor juego en este caso era mejor juego independiente, la propuesta estaba Cocoon, estaba Dave the Diver, estaba Trich, estaba Sea of Stars y Viewfinder, que no lo he podido probar. Obviamente, yo estoy totalmente vendida. Y Sea of Stars para mí, pues yo lo he votado porque soy una persona totalmente transparente y no me escondo. Pero bueno, creo que es una reflexión interesante y que, pues bueno, no sé, a lo mejor en algún momento podemos traer al batallón a poder debatirlo y gente que nos pueda también, pues a lo mejor dar otro tipo de perspectivas o, bueno, pues otras informaciones. Hay otra cosa. Bueno, primero, ¿qué tal me oís? Estupendamente. ¿Ah, sí? Sí, así, okay. Se ha curado. O sea, se ha arreglado solo. No se ha arreglado solo, he reiniciado los Discord y parece que ha quitado todo lo que hubiera añadido en medio. Jolín, pues qué bien. Bueno, solo que iba a decir que estos cambios, que, o sea, estos juegos que se meten y que no tienen mucha explicación cómo pueden entrar, también lo veo yo en los principales. Quiero decir, Resident Evil 4 Remake es un juegazo y nadie lo duda, pero es un remake. Quiero decir, que hay gente que ha creado un juego nuevo, que ha creado toda una historia, que ha creado todo eso, y en cambio este juego ya estaba creado y ya lo habíamos jugado. ¿Tiene mucho sentido meter un remake en la categoría de juegos del año? Ya Es que ese es otro... Está muy bien hecho, pero es que en este año hay 14 juegos que, buenísimos que se han quedado fuera. Es que ese es otro gran debate. Yo, honestamente, a lo mejor me quedo solo. Yo no lo veo mal. Quiero decir, es que no es un remaster. Aquí ha habido un trabajo también artístico de readaptar, de qué mantienes, qué cambias, qué adaptas al tiempo actual, y al final son nominaciones que todas, hay que recordarlo, sale de la prensa. Que no es que este señor haya ido con el dedo tú sí, tú no. ¿Sabes? No lo ha hecho así. Y entonces, si la prensa ha tenido a consideración incluir ese juego, es que son debates que pasan todos los años. Yo me acuerdo cuando metieron el Playground, el PUBG, también nominado a Juego del Año, y se lió muchísimo. Y es que son tiempos que están cambiando. O sea, a día de hoy hay que reconocer que los remakes tienen una entidad propia, ya no es algo residual y forman parte del grueso. Remakes sí, ¿vale? Y además hay un gran trabajo detrás, estoy de acuerdo, pero ¿y remasters? Yo no lo vería. Yo personalmente remasters no. Es que son cosas diferentes al final, claro. ¿No? Me refiero, en un remake estás creando algo diferente, me refiero, tienes el mismo producto, pero rehecho. Entonces al final estás creando algo nuevo. Pues Nuria, creo que está bien hilado, pero habría que volver a ver qué es un remake y qué es un remaster. Es decir, cuando recreas totalmente toda la parte gráfica, pero dejas todo lo que es la estructura del juego y la forma en que se jugaba, ¿eso sería un juego nuevo? ¿Sería? Quiero decir, que es que meter remakes es una puerta para meter más cosas. Es que yo lo veo más como si le pusieras un filtro. Si le pones un filtro, no lo veo tan diferente, pero si creas cosas nuevas... Bueno, no sé, yo lo veo diferente. Yo solo quería comentar que, para quien quiera, voy a pasar por el chat un artículo de... A ver quién escribe, que no lo he visto. Bueno, da igual. Por Óscar Gómez, de A Night, que explica un poco cómo funcionan las votaciones y demás de los Game Awards, por si os interesa un poco saberlo. Efectivamente. Que a ver, que esto es como si ahora son los premios Óscar y no tiene sentido que a lo mejor nomines... la película de Carrie, la original que se hizo, que ahora la han reestrenado en 4K, evidentemente no, pero si has hecho un reboot de Carrie, pues sí, evidentemente, porque has tenido que decidir qué mantienes y qué cambias, y este juego, este remake de Resident Evil 4 no es para nada conformista bajo mi punto de vista, es una puesta a punto y una actualización que nos recuerda lo bueno que lo hizo el original y que había que modificar para traerlo al presente. Entonces, en este caso en concreto, a mí no me ha chirriado. Pero es verdad que hay gente que sí, que entiendo que era un año especialmente difícil y es un hueco que a lo mejor podría haber llenado otro. Entiendo también esa postura. Si os parece, repasamos cuáles son los nominados al mejor juego del año, que creo que no lo hemos dicho, y como Atreides ha hecho ya la puntilla de hablar sobre el Resident Evil 4 Remake. Aquí hemos hecho una encuesta, y ahora diré que ha salido, pero bueno, que en mejor juego del año están nominados Alan Wake 2, Baldur's Gate 3... Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Efectivamente. Mira, a mí me parece interesante, antes de meternos en lo que creemos que va a ocurrir y sacar la bola de cristal, que eso siempre me apasiona, me gusta ver, dentro de estas categorías, hay algunas que son más agradecidas que otras, ya lo sabemos. Y al final son tantos juegos que al menos queda el consuelo de que si a ti hay un juego que te encanta y quieres que tenga la pegatina en la carátula como si tú fueras accionista, probablemente en alguna categoría entrará el que a ti te gusta. Pero de todas, por supuesto, yo creo que aquí somos muy fans, no lo digo por mí, sino que lo hago extensible a todas, de estos juegos por impacto, ¿no? De estos juegos que tienen una concienciación social y que llegan lejos. Porque ahí tenemos a Bemba, tenemos a Space for the Unbound, tenemos Goodbye Volcano High, que lo quiero jugar, tenemos Chia, Terranil... Es una categoría, ya te digo, que a mí, yo siempre valoro y siempre me fijo cuando llegan estos premios. Y luego también otra que yo no había visto otros años, pero a lo mejor es que no me acuerdo, mejor debut de un juego indie. O sea, no mejor juego indie, que ya lo hemos comentado, sino mejor debut, que creo que también es importante, la primera obra de un estudio. Y me encanta ver también ahí a Bemba, por ejemplo. Sí, en mi opinión, todo lo, o sea, lo, los, la categoría del Games for Impact es la categoría de todos los juegos que me interesaría jugar, porque en mi opinión todas las propuestas más, más interesantes siempre salen de ahí. O sea, es algo que personalmente me, me fascina, y ya te digo, es que todos los juegos de ahí se merecen, todas las flores que les puedan tirar se las merecen, porque tela. Pero vaya, no sé qué querías decir, Nuri, que te interrumpí. No, yo simplemente volver a hacerme pesada con que juguéis Bemba. O sea, todos los demás son increíbles. A Space for the Unbound ha sido uno de mis juegos de este verano, Sergio lo sabe, que lo hemos compartido. Goodbye Volcano High también quiero jugarlo, pero es que Bemba es un juego cortito, pero es que te dice tantas cosas, y yo creo que... yo aquí voy a sacar como mi vena de hola, soy educadora social. Tengo una carrera. Y es que totalmente creo que, claro, el resto, a los que sí que he podido jugar, sí que creo que, bueno, pues que se podrían ganar este premio de Games for the Impact, pero es que Bemba es un juego que te habla no solo de la comida en este caso, sino que es un juego que te habla de migración, es un juego que te hace empatizar con una familia, con una historia, es un juego que creo que da voz a bueno, pues a historias que en otros momentos pues no se ha dado voz, y creo que es que es tan importante que un juego así tenga reconocimiento, aunque al final no gane, pero creo simplemente que con que esté nominado, para mí ya es pues una victoria, de verdad lo digo. Completamente de acuerdo. Normalmente, mira, es así, sí, pero este año todavía más, que lo comentaba antes por abajo. Lo que los juegos este año que están nominados es un exitazo solo con estar nominados. Al final solo va a ganar uno, pero es que la criba para llegar hasta aquí este año está siendo absolutamente brutal. Y os estáis centrando en el Games for Impact, que está muy bien, pero es que si veis las demás categorías, pasa lo mismo. Hay juegos increíbles que están muy bien y muchos juegos increíbles que se han quedado fuera. Porque habéis leído antes los que habían entrado a mejor juego. Pero es que se han quedado fuera. Diablo 4, Street Fighter 6, Forza Motorsport, Final Fantasy 16, Starfield, Blasphemous, Metroid Prime Remaster, Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2, Pikmin 4, Dead Space Remake, Armored Core 6, Hi-Fi Rush o Sea of Stars. Que a lo mejor, por lo que decía antes, el Metroid Prime Remaster quizá no tenga mucho sentido. Pero todos los demás es que son juegazos. Pero bueno, tampoco están en otras categorías. Exacto, esa es. Claro, esa, claro. Están en otras categorías algunos y otros ni aparecen. A mí me hubiera gustado ver a Blasphemous, la verdad. Sí, que pero, también... Pero por orgullo patrio, más que por otra cosa. Bueno, le vamos a dedicar un informe de misión al primero, o sea que eso no está mal. Pero también le recordaría a los oyentes que no se obsesionen con los premios. Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que a él los videojuegos le gustan, pero tampoco se mete tanto como nosotros, ¿no? Sin embargo, espera el momento de las votaciones, que me mande el enlace. ¡Ay, yo ya he votado! Como si fueran unas votaciones electorales, ¿sabes? Para elegir al próximo presidente del gobierno. Y claro, él no sabe, y mucha gente tampoco, que nuestro voto vale un 10%. Es decir, que es ridículo, que es anecdótico, y sin embargo tú ves al Geoff Keighley en la tarima diciendo «Gracias a todos vosotros hemos elegido». No, ha sido gracias a la prensa, que no pasa nada, pero que lo sepamos. Sí, yo creo que sobre todo es al final es algo bueno para hacernos partícipe, pero obviamente tenemos que ser conscientes que nuestra votación no va a hacer que de repente haya un cambio ahí de 360 grados las votaciones. Pero bueno, creo que es una manera de pastillita, ¿no? De decirte, bueno, pues tú también, ya que te estás gastando los dineros, tú también, si tienes que ver esto a la 1 de la mañana, si vives en Españita, mi país, que sientas que tienes algo que ver, ¿no? Y al final esto es divertido porque terminas eligiendo qué juego te gusta a ti más y votas. Ves lo que sale más, pero sobre todo la parte entretenida es que ves anuncios. Normalmente siempre lleva algún extra, monta un espectáculo, lo solemos dar juntos, con lo cual, pues bueno, los oyentes y nosotros pues lo pasamos bastante bien. Al final es una buena excusa y yo tampoco me lo tomaría más en serio. Es como, más como una excusa para hablar de juegos y de los que te han gustado y demás. Porque además, como hemos dicho, que yo creo que cada año, gane el que gane, no va a ser ni mejor juego ni peor juego de antes de que se vote, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Geoff Keighley es listo, porque con ese 10% se lava las manos y sobre todo crea conversación social, que eso en los tiempos en los que estamos es fundamental. Claro. Y además, y él no vota, ni elige, ojo, que lo dice mucho. pero bueno, hace otras cosas que pueden estar mejor o peor. Una de las cosas que sí me gustaría que incluyese en la gala, y que sé que no va a suceder, pero ojalá, es una conversación sobre el estado de la industria, porque llevo semanas y semanas y semanas pre-anuncio de Game Awards y post-anuncio de gente diciendo, por favor, haz una mínima mención al año que ha sido de despidos, por favor, di algo. Y yo sé que Geoff Keighley se la suda todo, no lo va a hacer, pero ojalá, o sea, en el fondo de mi corazón como que todavía hay cierta esperanza a que podamos efectivamente destacar lo que llevamos diciendo programa tras programa. Mejor año para los videojuegos, peor para la industria, desde lejos. O sea, claro, pero eso no va a ocurrir porque la propia concepción de los premios es la celebración del videojuego. Exacto. Y la celebración es como olvidar. No hay espacio para denuncia. No hay espacio para denuncia, yo lo sé. Lo soy perfectamente consciente. Sé que es algo que no va a suceder, pero mira, ojalá. Ya, ojalá. Bueno, pues nosotros, por nuestra parte, como parece que sabemos mucho, pero en realidad no sabemos nada, porque esa es la vida en general, nos hemos propuesto hacer una pequeña porra. Podríamos hacerlo de todas las categorías, pero es demasiado arduo. Así que hemos cogido la categoría principal. Me lo he currado muchísimo. Los que estéis en directo veréis nuestras caritas, que son como circulitos, para moverlos. Mira, ve, aquí estoy yo. Ay, que lo estoy moviendo todo. Tú coges a uno y dices, lo voy a poner aquí. Sergio vota a Alan Wake, o Sergio vota no sé cuánto. ¿Por qué? Porque yo esto le voy a hacer un pantallazo y el día de los premios, que es un viernes, como habéis comentado, a la 1:30 de la madrugada, diré, toma, esto dijo Ari, o esto dijo Nuria y se equivocó, o acertó. Así que, lo primero, hemos recibido el voto telemático de Jonah, que ha querido sumarse. Aquí esto es Eurovisión. Y él ha dicho... Tendríamos que haberlo hecho con todos, ya que estamos. Ya. Que seguro que se hubiera gustado. Pero bueno. Es que nos ha pillado un poco atropellado todo. Hay que decir que lo que vamos a poner ahora no es nuestro juego favorito, ¿vale? Eso nos lo reservamos, además de que no hemos jugado... Yo por lo menos no he jugado todo. Sino que creemos... que van a premiar, que es muy diferente. Quiero aclararlo, ¿eh? No son nuestras preferencias, sino que creemos que va a salir. Jon ha dicho que él piensa que el ganador de los Game Awards va a ser Baldur's Gate. Ponemos su carita aquí al lado. Entonces, Nuria, voy contigo. ¿Dónde pongo tu carita? Vale, repito para que todo el mundo se entere. Eso. Voy a hablar desde la cabeza, no desde el corazón, porque mi corazón... dice Super Mario Bros. Wonder, pero mi cabeza dice Alan Wake 2. Ahí está. Vale. Esa es mi votación. Perfecto. Mira, ya tenemos dos contendientes. Pues voy contigo, Ari. Yo lo mismo que Nuri. El juego que me gustaría que ganara es Tears of the Kingdom. Creo que no necesito explicar por qué, porque si no menciono Zelda en algún programa no me quedo tranquila. Pero el juego que creo que va a ganar y... merecidísimo, va a ser Baldur's Gate, 100%. Vale, Baldur's Gate has dicho, ¿verdad? Vale. Tenemos dos votos, Baldur's Gate, uno Alan Wake 2. Vamos con Atreides. Me pasa igual, mi corazoncito, creo que todo el mundo ya sabe con qué juego estaría, pero... Pero dilo, por si acaso no lo saben. Vale, pues es verdad, también vaya ego. Spider-Man 2. Vale, ese sería el tuyo. Sería el que a mí me gustaría, pero yo creo que va a ganar... Estaba muy reñido, porque a lo mejor el que tiene el corazoncito Ari gana, no tiene nada de raro. Pero creo que va a ganar Baldur's Gate 3. Vale, pues yo por... Sí, si quieres añadir algo... No, solo que estaba pensando, que es que al ser por la votación de la prensa y tener en Metacritic las notas más altas, tanto Zelda como Baldur's Gate 3, creo que son los que más números tienen, sinceramente. Sí, en mi opinión está entre esos dos, 100%. Bueno, pues yo por mi parte, ya que os estáis mojando, también me voy a mojar. Para mí, evidentemente, porque, entre otras cosas, les vamos a dedicar un informe de misión, me gustaría Zelda Tears of the... Bueno, en realidad, gustarme me da igual porque el premio no lo voy a ganar yo. Pero yo, desde luego, apostaría por Tears of the Kingdom, pero creo que va a ganar también Baldur's Gate. Es que ha sido un año en el que parece que se lo ha llevado absolutamente todo. Venimos de esos Golden Joystick. Así que, bueno, tenemos ahora mismo 4 votos Baldur's Gate 3... 1 Alan Wake 2. Imagínate que gana Alan Wake, Nuria. Tenemos que hacerte un regalo o algo, un premio. No, pero lo que sí que es verdad que no me sería tan raro. Yo, mira, yo voy a ser aquí como la disidente. Más que Baldur's Gate 3, creo que el Zelda se nos ha olvidado porque lleva mucho tiempo, o sea, porque salió hace mucho tiempo ya. Pero ojo, que a lo mejor nos sorprende, ¿eh? Yo en mi segunda opción. Y mira que sabéis que a mí no me gusta y yo os amo, os adoro y ojalá que gane y ojalá todas las cosas buenas que le pasen. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Y el Baldur's Gate 3 tiene el halo de ser un poco de nicho, algo como un poco inesperado, tipo pues ese juego que no esperarías que fuera eso, pero lleva 11 millones de ventas. O sea, un nicho muy grande. Es una barbaridad. Así que no sé, veremos. Puede, es que está muy reñido yo creo que entre los dos. Y ese Alan Wake 2, pues tampoco descarto, ¿eh? Que ha llegado al final, pero sí, con unas notazas impresionantes. Pues aquí se queda, ya le hacemos la captura, el pantallazo, para cuando se celebren esos premios, que todavía no sé si los cubriremos en directo. De hecho, antes de grabar, preguntaba Ari por el chat, ¿lo vamos a hacer en directo? No lo sé, es que es un viernes 8 de diciembre, aquí en España, a la 1:30 de la madrugada. ¿Pero es la madrugada de jueves a viernes? Sí, hija, sí. Eso es lo malo. Vale. Esa es la faena. Porque si fuera sábado, pues ya ves tú, maravilloso. Pero entonces, no sé, lo iremos contando, avisaremos. A mí me encantaría, pero no sé si ese viernes tendré obligaciones. Yo imagino que sí. Entonces, bueno, vamos a continuar porque ha habido otra gran noticia esta semana que también tenemos que comentar, que es el anuncio oficial de The Last of Us Parte 2 Remaster. Y diréis, Sergio, pero si el juego salió antes de ayer, si salió creo que en 2020. Sí, pero en Play 4, no en Play 5. Esto es como el meme de yo no voy a volver a Sálvame, de tarde. Pues igual, ahora llega Play 5. Se da la circunstancia de que Naughty Dog ha dilatado la saga, una saga que tiene dos juegos originales, pero que tenemos más remasters y adaptaciones que juegos en sí mismo. Nos ha ocurrido con ese primer de las Last of Us que llegó a Play 4, luego esta versión parte 1, ¿no? Como han adaptado también el subtítulo coincidiendo con la serie y ahora con la parte 2. Va a llegar el 19 de enero de 2024, el año que viene, y seguramente esté disponible en PC meses después. Pero claro, ¿qué trae de nuevo? ¿Por qué nos debería de importar pagar lo que vale el juego a precio completo? O, ahora contaremos la letra pequeña, si ya tenéis el juego. Pues bien, lo importante, los cambios va a tener, evidentemente, mejoras técnicas, visuales, donde vamos a poder jugar en modo 4K nativo, en modo fidelidad, una opción de velocidad de fotogramas desbloqueada para televisores que admitan VRR, mayor resolución de texturas, mayor distancia de nivel de detalle, calidad de sombras, todo lo que os podéis imaginar a nivel gráfico que se puede hacer en una consola como Play 5. Pero también otra serie de añadidos, como por ejemplo un modo roguelike, dice la prensa, llamado No Return, donde lo que tenemos que hacer es sobrevivir a enemigos en una serie de encuentros aleatorios, donde han metido personajes de la saga para que los podamos controlar. Entonces, tú juegas un nivel y cada nivel concluye con un jefazo. Bueno, es un añadido a lo que se suma también los comentarios del director. Esto ya lo tenía el remaster anterior de la parte 1 y yo lo agradezco muchísimo, pero eso es lo que trae, no trae más. Entonces, si tú has jugado a The Last of Us parte 2 en Play 4 y quieres acceder a las cosas nuevas, ¿tienes que pagar 80 euros? Pues no, solamente tienes que pagar $10. Y ya podrías hacer el upgrade. Además, vamos a poder importar las partidas guardadas. Esto es lo que sabemos a día de hoy. Recalco, 19 de enero, queda muy poco. Pero es verdad que el anuncio nos ha chocado, creo que a todos, por lo inesperado y por lo innecesario, ¿puede ser? Yo diría que sí. Claro, es que yo estaba viendo vídeos comparativos y es verdad que a nivel visual, que se veía tan bien, que es que no veo mucho avance a nivel visual. Es verdad que decían, ¿no?, que hay mejoras en la distancia de dibujado, los niveles de detalle, en las sombras, en las animaciones, un modo rendimiento 1440p y uno de calidad 4K. Vale, sí, estupendo. O sea, entiendo que pues han hecho cosas, ¿no? Pero visualmente sí que no veo diferente. Hay una cosa que sí que me ha hecho gracia y es que decían que se ha implementado el modo Guitar Free Play, que muchos fans, muchas y muchas fans habían pedido, dice, en el cual se puede tocar libremente la guitarra en varios escenarios del juego con varios personajes y con instrumentos y pedales de efectos desbloqueables. Bueno, claro, yo obviamente supongo que la gente no se va a comprar esta nueva remasterización solo por este modo de juego, ¿no? Yo creo que algo que sí que se puede destacar es que, como ya lo hicieron con el 1, se han mejorado a nivel de accesibilidad, como por ejemplo audio descriptivo y un sistema que traduce las voces de vibraciones en el mando, que bueno, que yo no sé hasta qué punto lo podían haber hecho con el original, no lo sé. Y luego, por otro lado, también se pondrá a la venta por separado para quienes no lo tuvieran todavía en ediciones estándar y una edición especial llamada WLF con Steelbook, 4 pines, un parche del Frente de Liberación de Washington y 47 cartas coleccionables de la Sociedad de Campeones. Bueno, yo no sé lo de los pines. ¿A alguien le interesa? Pero que sepan, bueno, que existir existe. Yo creo que sí que hay una cosa que creo que es interesante que lo podamos debatir aquí o que comentemos también con el chat. Y es, he visto como dos discursos en Twitter. Uno era, si no te gusta algo, simplemente cállate. Me refiero, no hace falta que le eches mierda al juego. Y por otro lado, es verdad que creo que tendríamos que tener la capacidad suficiente de poder decir que algo no nos gusta y no sacar bilis por la boca, ¿no? O sea, que podamos decir que las cosas no nos gustan sin tener que insultarlo, que creo que eso se llama ser una persona adulta funcional, ¿no? Sí. De esas hay pocas en Twitter. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, a mí me parece que en el fondo es una buena noticia. Quiero decir, si, pero además, al hilo con lo que dice Nuria, si resulta que tú ya tienes el juego que ya ha sido mejorado y te funciona 60 frames para jugarlo en la PS5 con tu juego de PS4, no tienes por qué comprarlo. Que resulta que las mejoras técnicas, la ventaja de tener ese nuevo modo y todo demás te interesa, te cuesta 10 euros. Pues puedes tenerlo. Que no has tenido el juego, pues accedes a una mejor versión que la que había antes en Play 4, que es la Play 5, por el mismo precio que te hubiera costado comprar el otro. Entonces, yo no le veo pegas a esto. Quiero decir, es que realmente son mejoras. A ver, me hubiera gustado que fuera como hizo Square con Final Fantasy VII Remake, que cogió y cuando sacó el DLC de Yuffie, te cobraba por el DLC de Yuffie, pero no por las mejoras que te incluía en Intergrade. Lo que pasa es que está claro que son cuajo y han visto las demás compañías que les viene mejor meterte las mejoras técnicas y cobrarte 10 pavos por ellas. Pero bueno, al menos te incluye extras. Entonces, no está mal. Ah, bueno, y que hay una edición de coleccionista, pues mira, el que quiera comprarse directamente, pues tiene esos pequeños extras. A ver qué precio tiene porque todavía no lo sabemos. Pero lo que quiero decir es que en realidad no entiendo la polémica, si realmente todos son ventajas y a quien no le interese no tiene por qué comprarlo y seguir disfrutándolo, que si no pudiera disfrutarlo lo entendería, pero así pues. Ya, pero existe la retrocompatibilidad, a ver, la polémica, todo se sobredimensiona, pero es verdad que es un juego tan reciente y pudiendo meter tu disco directamente en la Play 5, el juego de Play 4, es verdad que no tienes, porque además es que veo comparaciones y yo veo el juego exactamente igual, es que se ve igual. ¿Sabes el meme de The Office de Corporate wants you to find the difference between these two pictures? Y el meme sale pam diciendo they are the same picture. Pues es literalmente el resumen de toda esta semana. Porque yo te juro que he visto las imágenes y es que, quiero decir, sí, alguna diferencia hay, pero no es una diferencia notoria, en mi opinión, ni mucho menos. Y yo opino lo mismo, vaya, en mi opinión es demasiado pronto para un remaster, o sea, puedo entender un remaster del primero, pero del segundo, es que el segundo salió ayer, en términos de tiempo, hace 3 años no es nada, ¿sabes? Que está guay, que añadan un modo survival y tal, pero es que lo veo todo como un pelín necesario. Para quien no lo haya jugado, todavía está bien, pero para que sí es como... Pero es que he estado pensando, o sea, mientras estabais hablando me he metido... en Amazon, pero bueno, vale cualquier sitio, en Game, donde sea. Mi consejo, si alguien no ha jugado The Last of Us Parte 2, que lo recomiendo, es un juegazo, le dedicamos además un programa exclusivo para mecenas, creo recordar cuando lo terminamos. Mi consejo es que si este juego sale 80 euros, que os compréis el de Play 4, que tiene un precio oficial ahora mismo de 29 euros, y paguéis los 10 euros. Y al cambio sale 40, la mitad de precio, creo yo. Más rentable, sí, totalmente. Entonces, no sé. O esperar unos meses. Es decir, que si no has comprado hasta ahora, lo mismo, puedes esperar unos meses y te vas a bajar el precio, como pasa siempre. Al fin y al cabo, no es necesario, pero como decís, ha salido muy pronto. Pues te esperas un año si quieres y te va a salir a 30 euros, pues oye, mira. Y si esperas 6 meses, seguramente con 50 te lo encontrarás. Uh-huh. No sé, es curioso porque además yo pensaba, vale, puedo entender la maniobra de marketing porque ahora mismo The Last of Us es una marca revalorizada a través de la serie. Pero si hubiera coincidido con el estreno de la segunda temporada, tendría un poco de lógica, pero ahora llega como un poco a destiempo. ¿Y no crees que haya tenido la culpa, con perdón, la huelga, el que se haya retrasado todo y ellos ya tuvieran el juego preparado para que saliera con la segunda temporada? Puede ser, pero lo puedes guardar. O sea, yo creo que nadie hubiera echado de menos esto. Pero supongo que pensaron que van vendiendo ya mientras tanto, ¿no? Ya. A lo mejor hacen otro remaster para la segunda, ¿eh? Tampoco descarto nada. No sé, esto es lo que tenemos. Luego también recuerdo aquel multijugador de The Last of Us parte 2, que no sé en qué quedó aquello. En el silencio. En yo el no silencio. Sé si estamos se trabajando. Anunció, pero no han dicho nada sobre yo él. No me suena que hayan sacado noticias al respecto. Creo que desde que salió el juego. A mí no me suena... Que hace, sí, sí, hace cosa de un mes y pico, precisamente salían, les preguntaron precisamente por el multijugador y dijeron que todavía estaban trabajando. Es decir, no lo han cancelado, pero tampoco han dado ningún tipo de fecha. Vale, yo voy a haceros una pregunta. ¿Alguien de aquí jugaría el multijugador de The Last of Us? Solo por saber, por tantear un poco el terreno. Hombre, si es con vosotros, sí. Sí, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Oh, ¡qué romántico! A ver, yo tengo que decir que el del 1... me gustó bastante. La realidad es que yo no pago el plus, entonces no jugaría. Pero bueno, puede estar guay. No, es que no sé por qué. Igual es porque yo soy un poco... Bueno, no sé, un poco rancia a veces, ¿eh? Pero no sé, tengo la sensación de que la gente no lo pide. O sea, igual que según dicen, la gente pedía muchísimo el modo Guitar Free Play. No sé hasta qué punto la gente realmente quiere o va a aprovechar... No sé, como intentando como pensar, de la inversión de tiempo, recursos, etcétera, que se está invirtiendo en este modo que se supone que va a salir online versus la gente que lo va a jugar y la gente que, bueno, no sé. Será que a lo mejor que mi entorno y yo no estamos en ese mood, puede ser, ¿eh? Veo que por el chat tampoco la gente está demasiado motivada con este modo. Yeah. A lo mejor es que, bueno, pues simplemente el equipo Batallón y la gente que consume el Batallón, pues no, pero a lo mejor hay un colectivo tremendamente amplio que no conocemos y que está haciendo manifestaciones para que salga. Oye, ¿no? Y Nuria, a más, es que si esto hubiera salido cuando el juego, seguramente mucha gente, ya que lo está jugando, se engancharía a ello. Pero ahora, meses después, sacas un multijugador, bueno, meses, un año y pico después, sacas un multijugador, no sé yo. Es que a mí es eso, o sea, yo creo que es eso lo que hace que... O sea, el multijugador, si lo sacan con el juego, con la historia, yo hubiese jugado probablemente porque, claro, yo estaba topísimo. Entonces, cualquier chorradita que tuviese relación con la historia principal, me la hubiese consumido, la hubiese disfrutado. Iba a hacer la referencia de Twitter, pero no la hago, ¿eh? Pero es raro porque Naughty Dog... lleva muchísimo tiempo sin trabajar en, no digo en una nueva IP, sino en un nuevo proyecto en general. Y yo lo interpreto como cuando un artista, un cantante, hace un disco y entre un disco y el otro, pues hace una gira o hace un grandes éxitos, lo entiendo, ¿no? Y puede que ese vacío lo hayan llenado precisamente con el remaster. Pero bueno, con el primer remaster, es que llevamos ya más de uno y no sé todavía cuál es la hoja de ruta de Naughty Dog. ¿Cuál será el siguiente paso como estudio? Que es lo que a mí me interesa. Que sepamos. Se suponía que Naughty Dog estaba con una nueva IP. Mm. Pero de eso hace por lo menos 2 años la última vez que lo dijeron, ¿no? Sí, yo creo que... o sea, no sé si recordáis que hablamos la semana pasada de la presión, mil comillas, que puede tener Rockstar con el nuevo GTA 6, o GTA como lo quieran llamar, ¿no? Con el nuevo GTA, sabiendo el impacto y la importancia que ha tenido el GTA V, y creo que también puede tener relación con eso, ¿no? O sea, The Last of Us ha sido y es, me permito la licencia de decir, es un movimiento, me refiero, tiene como un ente, ¿no? O sea, la gente conoce los personajes, la serie ha sido un éxito, me refiero, The Last of Us ha sido, yo creo que de las cosas más importantes. Es verdad que Naughty Dog ha tenido otras IPs muy importantes, pero para mi gusto yo creo que The Last of Us creo que es la IP más importante o la más reconocida, por así decir, de Naughty Dog, o para mí la que más chula, Eso también es totalmente subjetivo, ¿eh? Y creo que eso también tiene, bueno, tendrá que ver con el miedo que tendrán también a crear algo, porque obviamente ya sabemos cómo es la gente fanática, que es dos puntos bastante tonta. Y claro, una nueva IP, pues la gente querrá o algo que sea parecido a Last of Us, o no, y siempre habrá gente que acabe siendo, bueno, pues se acabe poniendo triste y enfadada por Twitter y bla, bla, bla, bla. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor no, a lo mejor les da igual, pero creo que también en parte tendrán cierta presión. Seguro que el departamento de marketing está totalmente de acuerdo contigo. Y luego habrá que coger y poder hacer cosas que ellos no digan. Quería comentar una cosa que es curiosa me ha parecido curioso, que la edición de coleccionista apenas sale en 11 países en todo el mundo. Sale en España, en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Austria y Benelux. No sale en Japón, no sale en China, no sale en ninguna, no sale en Sudáfrica, no sale en ningún otro país. Apenas 11 países. Es curioso. Lo de Japón me ha dejado muy, muy sorprendido. ¿Se sabe por qué? En plan, ¿no? ¿Hay algún tipo de declaración al respecto? Porque me parece muy extraño a mí también. A ver. Eso era una curiosidad. No sé por qué, porque no lo han dicho. Solo han dicho que salían estos países. También es lo que comentaba Nuria, ¿no? También una edición que lo que te trae son carta y un pin. O sea, honestamente. Y a saber a qué precio, porque claro, claro. No nos regalan nada en esta vida. No. Yo es que lo de los pines... Vale, yo he puesto 150 euros. ¿150? Claro. Durísimo, ¿eh? O sea, durísimo. Imaginaos pagar 150 euros por un juego que tenga 4 pins y 47 cartas. O sea, y caja de acero, ojo. Le da mucha importancia a caja de acero. Sí, no sé. Yo es que estoy traumado desde que Square Enix empezó a meter pines en sus ediciones especiales. Porque digo, ¿dónde me meto el pin? ¿Qué hago yo con un pin? Pues nada, no puedo hacer nada. Lo que sí que podemos hacer... Fueron 8. Sí. ¿Ocho? Ocho pines en la de Final Fantasy XVI. Madre mía, bueno. Te puedes salir, vamos, guapísimo con los 8 pines. Digo. Pues parece Freddie Mercury. Bueno, pues venga, vamos a avanzar porque esta semana ha ocurrido también un evento que ha sido el Indie World, este espacio que organiza Nintendo donde da cabida a los títulos o producciones independientes. A nosotros aquí nos encanta, nos mueve muchísimo. Siempre estamos ahí mirándolo a ver si podemos apuntar algún nombre en concreto y en esta ocasión cositas ha habido, pero vamos a ir como muy rápido a resumirlo y a quedarnos con algún nombre que nos haya llamado. Porque es verdad que yo no tengo la sensación de que ninguno me haya calado como me ha ocurrido con otras ediciones. Estoy, por ejemplo, viendo a Ari negar con la cabeza. Te ha pasado lo mismo, ¿no? De hecho, solo hay un juego que me ha llamado la atención de decir me lo voy a meter a la wishlist y ha sido de los últimos trozos que enseñan rápidamente. No ha sido ni uno de los juegos que les han dedicado un trocito más largo. Ha sido el Enjoy the Diner, que, o sea, solo ha mostrado imágenes y luego lo poquito que he podido encontrar es que es un misterioso juego narrativo y de aventura con elementos point and click. Entonces, no sé, es el único juego que me ha llamado la atención visualmente. Sí que es cierto que, quiero decir, lucen bonitos, pero no hay ninguno que diga yo, uf, me apetece seguir la trayectoria. No es como, yo qué sé, no sé si el Bemba se anunció en el Indie World, pero por poner, pues que yo el Bemba, según lo vi, dije, yo quiero esto. Ah, no, en el Summer Game Fest se anunció, o en el Day of the Devs, no me acuerdo. Pero vaya, que no ha habido un juego que diga yo, a tope. Igual, si acaso, el Outer Wilds, que es la expansión, pero no estoy segura. No lo he jugado, tengo muchas ganas. Y me han dicho que The Outer Wilds, cuanto menos sepas, mejor. Pero es lo único así destacable, sinceramente. Del Moonstone Island, si acaso, porque ya lo había visto por Twitter alguna vez. Pero tampoco he visto nada que diga yo, wow, a tope con esto. Entonces no sé. No sé qué tal que habéis visto vosotros, si habéis visto algo que os haya llamado la atención. Sí, he visto muchísimos juegos pixelados. Hemos vuelto. Bueno, a ver, sí, eso por supuesto. Decir, sí, ya está bien, por amor de Dios, ya está bien. Que en los 90 era el culmen, pero es que estamos en 2023 y que coger y volver a hacer juegos pixelados que tienen menos calidad que en los 90, a mí me mata, sinceramente. Me aburre mortalmente, me parece que ya está bien. Que hay juegos que son preciosos, que... A ver, aquí tenía... Mira, On Your Tail me ha parecido que tenía unos gráficos preciosos. Lo amo. Antropomórficos, de investigación. A mí ese es el que más me ha llamado. Pero es que hay cada cosa que es todo una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, a mí eso es lo que más me ha echado para atrás, que tenías todos pixelados, luego que se repitan, además. Me ha dado pena que uno que sí que me llamaba la atención, que es el Death Tick Double Blind, es de detectives, se ve que no tiene mucho presupuesto, pero bueno, es una visual novel, lo malo es que sale solo en inglés y en chino. Y tengo el chino oxidado y el inglés me temo que también, así que no sé. Entonces, bueno, por lo demás, los demás no me han llamado mucha atención. Me quedaría, ya digo, con el On Your Tail. Pues yo estoy contenta porque cada uno se queda con una cosa diferente. Y eso es lo bonito de los videojuegos. Gente, un aplauso. Aplaudidme, que yo no puedo, que estoy con el gato. ¡Bien! Espera. ¡Ole! Vale. Uy, perdón, que ay, me venga, me bueno, sí, ¿qué quieres decir, Nuri? Sí, no, yo quería decir, mira, yo destaco el A Highland Song, que es un juego sobre explorar montañas en Escocia, es un juego de plataformas 2D, me encanta, o sea, me muero. Esto saldrá el 5 de diciembre y tiene pinta de, creo que según ponía en el tráiler, ponía que nuestras decisiones tendrán importancia en el juego. Que eso es una cosa que a mí ya me tiene, aparte la música era súper bonita, a mí me encantó. Este creo que va a caer totalmente y rapidísimamente. Y luego hay otro juego que yo sé que a Atreides le da una rabia increíble porque es pixel art, pero se llama... Salió en el picadito este que no se paran, que van rapidísimo. Se llama Urban Myth Dissolution Center, del equipo Sueshida Games Japón, que me ha costado un montón encontrarlo porque es que no tiene, o sea, la página está en japonés, el Twitter está en japonés y no me enteraba de nada, me ha costado un montón encontrarlo y aparte no está tampoco en Steam para ponerle, está un poquito más para adelante, Sergio, era ese, no, ese era el de comer. Es que, por favor, yo quiero hacer un inciso aquí. ¿Qué ocurre con este Indie World? Porque lo estoy viendo más o menos las cosas que estáis diciendo. Ya no es el juego, porque no podemos ni debemos juzgar, desde luego, un juego por un teaser de 15 segundos. Pero la manera de presentarlos me ha fallado muchísimo. No he entendido el concepto de algunos títulos, las partes que se han enseñado de otros no me parecen las más atractivas probablemente, y lo que estás contando, que el juego que más te haya interesado haya salido en un picadito del final que ni siquiera lo puedo localizar porque no está etiquetado, mira, me parece complicado. Sí, sí. Eso me da mucha pena, porque es como que le dan importancia a unos, a otros no. Yo entiendo que hagan un picadito de cosas que ya se han anunciado, como para recordar, tipo, recordad que se anunció esto, que sale este día. Vale, ok, entiendo que sean un picadito, pero cosas nuevas que salgan un picadito así, es verdad que probablemente es una muy buena manera de dar cobertura a este tipo de juegos, pero claro, si sale, yo he tenido que buscarlo, mirar si dónde estaba, tal, etcétera, me refiero, porque... Me interesaba mucho y quería buscarlo, pero si no, esta gente pues no va a compartirlo, me refiero. Es una manera pues como de visibilidad, pero poca. Y bueno, a mí este sí que me ha gustado, este que os comentaba. Vale. Tiene pinta como de un thriller así raruno y los colores me encantan. Me parece el típico juego de Ichio que a veces un domingo por la tarde me pongo a jugarlo que dices, what the fuck, esta persona que se ha fumado me encanta. Sí, pues mira, el que estamos viendo ahora mismo, que se llama, lo ponen aquí, The Star Named Eos, yo quiero resaltar ese, donde lo más importante es lo que te evocan las imágenes, las fotografías. Tú vas con una cámara de fotos y tienes que replicar fotografías e integrarlas dentro de un álbum familiar para saber qué ha ocurrido con tu madre ausente. Y a mí la historia con figuras maternas o paternas donde pasan cositas y todos tenemos traumitas, lo compro por el culo, como diríamos aquí, básicamente. Y además creo que las fotografías, como ese artefacto que todos tenemos en nuestra casa, tiene como ese poder, evocador, de traernos a momentos, emociones, y por lo que han contado, que tampoco sabemos, porque aquí tenemos a los dos señores, uno que está como, tiene una cara que está muy serio. Es que así no puedes vender un juego. No sé, hazlo con un poquito más de gracia. Es verdad, me acuerdo de este juego, perdón Sergio, solo porque la persona de la derecha era como, no quiero estar aquí. Claro, no sé, a mí, si me dan la oportunidad, estoy haciendo mi primer videojuego, o aunque lleve varios, y me dicen, te hemos reservado un hueco en el próximo evento de Nintendo. Es que yo estaría dando vueltas como un loco, porque es una ventana de exposición que no tiene todo el mundo. Y no sé, me resulta raro que no se haya aprovechado. Entonces, bueno, se ha quedado un poco ahí este Indie World, había que mencionarlo, pero espero que en el futuro tengamos otros o estos mismos juegos los veamos un poco más en profundidad, que creo que es lo interesante. Antes de cerrar el bloque de actualidad, no sé, Atreides, si quieres aclarar esa opinión acerca del pixel art, no por nada, nosotros te conocemos bien, pero por si alguien te escucha por primera vez, que esto no es un odio insano, ¿no? Es una cosa que a ti no te gusta. No, además tú sabes que tengo un montón de juegos y juego muchos juegos que son pixel art. Pero a mí realmente lo que me pasa con el pixel art es que en los años 90 pues era el tope y era lo más que había. Pero es que estamos en 2023. Los indies, que siempre me han gustado porque son los que aportan ideas realmente mucho más que los juegos AAA, que más o menos sacan músculo gráfico y músculo en otras cosas, pero las ideas se arriesgan muy poquito, precisamente los indies son los que lo aportan. Pero sin embargo, desde Bright hasta aquí, y ya ha llovido, seguimos con el pixel art como el recurso sencillo para poder coger y poner un apartado gráfico y luego a ver qué hacemos. Y que digo yo que hay muchísimas más cosas y muchísimos más estilos que se pueden aplicar. Y por eso digo que es que a mí me aburre, pero sobre todo por cuando se hace de una forma desganada o de una forma que no intenta superar lo que había entonces. En los 90, ya digo, la máquina daba hasta donde daba y se hacían auténticas maravillas. El flashback del que hablábamos antes, Flashback 2, el desastre que ha sido, el primero era absolutamente increíble. Y con Scroll Parallax, un montón de cosas quedaban muy bien. A día de hoy se podrá hacer así, por lo menos, pero hay muchos juegos que son peores que ese. Entonces, bueno, yo lo siento, son muchos años viendo juegos, muchos años jugando, y me duele coger y a veces ver esas cosas y que me parezca que hay poco interés en hacerlo bien, solamente en que sea, pues eso, pixel art, porque el pixel art se asocia a los indies. A mí no me parece justo. No me parece justo porque a nivel artístico está, bueno, ya lo que hablamos antes de los indies y el presupuesto, a nivel de recursos, simplemente hablando de eso, es más fácil el pixel art. ¿Que puede claro. estar mejor? ¿Que puede estar peor? Correcto, pero no me parece justo que digas, uff, ¿cuántos juegos indies con pixel art? Pero, porque es claro. No, si no está... es justo, injusto, es real. Eso, hay muchos juegos con pixel art. Vale, correcto, pero es que no me parece bien que te quejes de que, Dios mío, ¿cuántos juegos con pixel art? Porque es algo que está casi metido en la esencia de la industria indie. Que sí, que hay muchas maneras de hacerlo y que se pueden hacer, pues, más currados, menos currados, dándole una vuelta, pero no me parece que sea una queja válida. O sea, sí, a cada cual... ¿Quieres decir que no te parece bien que no me gusten los juegos con pixel art? No, no estoy diciendo eso, porque yo misma, cuando salen los triple... ¿Y los juegos con un mal pixel art? ¿El qué? ¿Los juegos con un mal pixel art? Y yo no estoy... Por eso he dicho que los juegos se pueden hacer mejor o peor. Yo misma soy la primera... ¿Y es lo que he dicho yo? Atreides, por favor, déjame terminar. Entonces ya está, estamos de acuerdo. Que estos son gustos. Que yo misma, cuando salen los AAA uno detrás de otro con gráficos hiperrealistas, digo yo, uff, qué movida. Pero claro, es que cada cual tiene sus gustos. Pero si le das millones de euros a un equipo indie, pues igual, además de dejar de ser indie, que esa es otra, pues igual te hace los mejores gráficos, sean pixel art o no, del universo. Pero es que a falta de recursos, ¿qué van a hacer? Claro. Pues hay pixel art, pero creo que también hay low poly, creo que también hay animación, hay distintos estilos. A lo que me refiero es a que todos recurren al... Oh, no, todos, válgame Dios. Muchos recurren al mismo estilo y lo que me quejo es eso, es que hay uno tras otro y ni siquiera veo que innoven. Es decir, hay juegos con pixel art que me parecen maravillosos y yo juego muchos, pero hay juegos con pixel art que me parecen horribles y es de lo que me quejo. Y de estos que hemos estado viendo hoy... Ha sido casualidad, estoy convencido, pero es que han sido muchos en los que el pixel art no me ha llamado la atención lo que tenía, sino que me parecía un recurso sencillo o, como tú dices, no tenían muchos medios y lo han hecho. Pero muchas veces veo que no tienen muchos medios, pero lo que tienen es mucho talento en los grafistas o mucho talento en cómo aplicarlo, porque hay máquinas más potentes que te permiten hacer más cosas que lo que se hacía entonces. Entonces, puedo matizar la opinión todo lo que quieras, pero al final es lo que digo. Veo demasiados juegos con pixel art y demasiado mediocres en ese aspecto gráfico, que entiendo que es una solución, pues vale. pero que hay otras soluciones y hay otros indies que tienen otros estilos. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. O sea, sí, no, yo lo he dicho porque, hombre, me parece bien aclarar las cosas, porque a veces damos como sentencias muy tajantes todos y luego los oyentes lo escuchan y dicen, ¿pero cómo ha dicho esto? Hombre, a ver, estamos hablando de preferencias y gustos personales. Esto valga, vaya por delante. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos con ese juegazo, creo, ahora nos contará Nuria, que es American Arcadia. Vamos a ello. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de vuelta, mientras seguimos dándole vueltas también a lo que ha sido este debate improvisado acerca del pixel art, de lo que implica el pixel art, de lo que supone el pixel art como movimiento estético, pero también como un recurso en ocasiones necesario para los estudios independientes. Hoy vamos a hablar de un juego independiente, pero que no usa pixel art. Usa otro estilo que nos contará Nuria porque hemos podido jugar al juego gracias a una clave cedida por la distribuidora, así que muchas gracias. Y bueno, pues Nuria, el micro es todo tuyo, cuéntanos un poquillo. Pues bueno, exactamente, hemos podido jugar concretamente hasta ahora, llevo 2 horas y media, perdonad, no he podido jugar más, he estado malita. Pero tengo bastantes cosas que comentar y estoy muy ilusionada. Así que bueno, este juego lo descubrí gracias a una demo en el Indie Dev y bueno, pues vengo exactamente a comentaros un poquito mis impresiones. Como os comentaba, el juego se llama American Arcadia, es el nuevo juego del equipo Out of the Blue, que son los creadores del Call of the Sea. No sé si recordáis, alguna vez también hemos hablado de él aquí en el Batallón, que es un juego de puzzles. En este caso, American Arcadia es un juego narrativo de puzzles que combina plataformas 2D en primera persona y yo lo describiría como un thriller. Entonces, ¿por qué a mí este juego me gusta? Pues porque para mí, y para yo creo que la mayoría de gente que juega 5 minutos, es el juego del Show de Truman. Y a mí el Show de Truman es una cosa que me vuela la cabeza, básicamente. Deciros que no es un spoiler porque ya con la demo e incluso con el inicio del juego ya te explican que básicamente la premisa va sobre eso, ¿vale? O sea, que no os asustéis, que no hay ningún spoiler en esto. Entonces, os explico un poquito de qué va el juego, ¿vale? American Arcadia es, digamos, una ciudad, pero que realmente es un plató de televisión inmenso, ¿vale? Donde viven miles de personas en los años 70, pero de manera infinita, desde hace 50 años. Están como de manera ahí estancada y no avanzan. Uf, pues vaya, qué mal. ¿Qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa? Bueno, a mí yo celebro porque me encanta la estética, pero la gente que vive ahí no lo sabe que está siendo grabada. Entonces, ellas, digamos que la gente que vive en American Arcadia no sabe que su vida se está retransmitiendo 24 horas al día, 7 días a la semana. y que es el programa de televisión más visto del mundo y de la historia. Es como si fuera un gran hermano, exactamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona no tiene interés, si la vida de la persona no es interesante, pues sorprendentemente, caput. ¿Cómo es este caput? Pues bueno, cuando tú no eres interesante, ¿cómo lo saben que no eres interesante? Porque tu cámara no es pinchada por nadie, ¿no? En este caso, el protagonista, que es Trevor, él tampoco lo sabe, obviamente, porque no sabe que vive en esta simulación, pero solo hay una persona que pincha su cámara, que es la otra protagonista que sale, acabamos de ver en pantalla, que en este caso es Ángela, ¿vale? En el momento que, digamos que la gente que está trabajando en el proyecto ve que hay una persona que no, su vida no genera interés en el espectador, bueno, pues misteriosamente ganará una beca para poder viajar por el mundo. Esa beca, spoiler, es la muerte asegurada y el desaparecer de ese universo. Pero la persona que gana la beca no lo sabe. Y este es el caso de nuestro protagonista, como os decía, que es Trevor. Esto me hace gracia porque es como en Gran Hermano, la terminología que se utiliza, los muebles. A este hay que echarlo porque es un mueble. Pues aquí igual, si no te pinchas, es un mueble. Vale. Exactamente. Si eres una persona que no pinchan en tu cámara porque eres un mueble, porque no generas contenido, tienes una vida, pues, como le llaman, rutinaria y aburrida, que lo siento, gente, pero es una vida normal y corriente de persona adulta funcional, tristemente, que no nos da la vida. Somos, o sea, muebles, sí. Exactamente, sí. Tenemos que ir a trabajar, volver, y normalmente entre semana, pues bueno, sí, si tienes la suerte de plegar a mediodía, pues muy bien, pero hay gente que se va a las 7 de la mañana de su casa y vuelve a las 8 de la noche, por lo tanto, pues no generaríamos contenido y estaríamos caput. ¿Y cómo sabemos nosotras como espectadoras del juego, en este caso, que Trevor tiene una vida rutinaria y aburrida? Pues porque el juego lo hace súper bien y ya al principio de la trama nos enseñan, digamos, pues como un bucle temporal, ¿no? Bueno, como un bucle, como digamos el día de la marmota, como él se levanta, coge un café, saluda al vecino, se va al trabajo. Lo mismo todos los días, ¿vale? Después de este bucle nos enseñan a Gus. ¿Quién es Gus? Pues Gus es una persona que la vamos a ver muy poquito y tampoco es spoiler, simplemente porque Gus es la manera de mostrarte cómo alguien desaparece, ¿vale? Y aquí es cuando se inicia la trama. Trevor se da cuenta de que Gus, que es su compañero de mesa de trabajo, ha desaparecido, que en la pantalla grande sale que ha ganado esta espectacular beca y de repente nadie sabe cuándo ha venido, cuándo se ha ido ni qué es de Gus. Y Trevor empieza a escuchar unas voces, Trevor, te están engañando, Trevor, despierta. O, por ejemplo, en las pantallas empieza a ver como que sale en la pantalla, en vez de salir, pues American Arcadia es lo mejor del mundo, ¿no? Y empieza ahí como a hacerse ahí como la olla de decir, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Pues sorpresa, nadie se está volviendo loco, porque nada más lejos de la realidad, Ángela, nuestra segunda protagonista, que es una tía chulísima, es informática y es una hacker increíble, que además trabaja en una empresa de tecnología y es activista, es la persona que está intentando que Trevor espabile, porque sorpresa, Trevor será el siguiente en morir. Y esta es nuestra trama. Tendremos que trabajar junto con Ángela para escapar de American Arcadia. Y os voy a dar también una pequeña pincelada que también me ha parecido muy chulo, y es que Ángela es activista porque en el juego sorprendentemente salió el 15 de noviembre de este mismo año, es decir, estamos ahora 19, salió hace 4 días, y la historia se desarrolla en el 12 de noviembre de 2023. Yo no sé si es que querían que saliera este día para que se hiciera como aquí la trama, pero bueno, que lo sepáis. ¡Qué guay! Eso me encanta, la narrativa transmedia, ¿no? En cierta manera. A mí este puntito me encantó. ¿Qué pasa? Lo que decía del activismo. Pues realmente explica la historia que en 1992 seis personas se dieron cuenta de lo que estaba. Seis personas que estaban dentro de American Arcadia, del proyecto, se dieron cuenta y consiguieron escapar. Y desde entonces hay una parte activista fuera, digamos, de American Arcadia. digamos que serían las personas que están consumiendo este tipo de contenido, que pueden consumirla a través de la televisión, que están intentando que se libere al resto de personas que todavía están dentro, digamos, del proyecto American Arcadia. Entonces, bueno, yo a mí me ha parecido una trama súper interesante, me parece bastante original, es verdad que es muy el show de Truman, pero una de las cosas más interesantes que me ha parecido es que ya de inicio ya te explica qué pasa, es decir, esto podría haber sido como el impacto final, ¿no? Y decir, anda, que estamos en el show de Truman, pero es que ya te lo explican al principio, entonces es como, qué emoción, qué va a pasar, cuántas cosas me pueden sorprender si ya desde el principio me explican que vivimos en el show de Truman. Entonces, simplemente decir que es en la parte de Trevor, juegas más, digamos, a puzzles de escapar y correr tras la policía o otras personas que te están persiguiendo. Y con Ángela usas más las cámaras, hackear cámaras, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando juegas con Trevor, hay partes en las que solo juegas con Trevor, hay partes en las que solo juegas con Ángela y hay partes en las que juegan con las dos personas. Y yo decir que me ha parecido la parte en la que juegas con las dos, está súper bien implementado, me parece súper divertido. Para nada difícil de llevar a cabo, es verdad que los puzzles pues son normalitos. Yo de momento creo que me he estancado en uno o dos. Hay algunas cosas muy fáciles, pero que a veces no caes, pero no es un juego difícil para nada. O sea, si lo puedo jugar yo, podéis jugarlo, lo puedo asegurar. No soy la persona más inteligente, a lo mejor la más chula sí, pero no la más inteligente de este chat. Así que podéis jugarlo. Y algunos así apartados a destacar que me han parecido curiosos es, ya lo que os comentaba, que la historia se desarrolla el 12 de noviembre. Luego, algo chulo, el audio tiene apartado de texto para discapacidad auditiva, cosa que celebramos. También celebramos que los subtítulos se puedan modificar de tamaño, porque a mí es una cosa que me pone muy nerviosa siempre, y es ver los subtítulos diminutos. Yo no sé si esto es muy difícil de implementar, pero yo no entiendo por qué no lo ponen, el poder modificar el tamaño. Luego también, para la gente de LATAM, que sepáis que idioma de subtítulo está español y luego hay español de LATAM, que yo sé que tenemos oyentes de LATAM y a lo mejor también les puede interesar. Pues eso está muy bien. Sí. Y luego también comentar que el juego, cuando lo empiezas, te lo recomienda con mando, pero a mi parecer, con teclado es bastante más fácil, porque los apartados que juegas en primera persona mejora la jugabilidad. Esto ya es una cosa a nivel personal. Y por último, ya os digo, las 2 horas y media que he podido jugar, he visto que hay un guiño a un póster, o sea, a un guiño en un póster a Call of the Sea, que también es una cosa que me gusta mucho. De que hablen de, ¿no? Que haya como apartados de los juegos anteriores, de decir, ah, yo esto lo conozco. ¡Qué guay! O sea, que impresiones, sensaciones en un principio muy positivas, muy ¿no? Sí, sí, muy positivas. Como algo, entre comillas, negativo, es verdad que en las 2 horas y media que he podido jugar me he encontrado algún bug. Que esto ya sabemos tristemente que pues a veces tienen que salir las cosas muy rápido y seguramente saldrá un parche en breve. Pero que no es ningún drama, de verdad, porque hay puntos de guardado, porque hay muchos guardados automáticos y hay puntos de guardados muy seguidos, así que ningún drama y no he tenido ningún problema con esto. Y según How Long To Beat, dura unas 6 horas y media. Yo diría que entre 6 y 8 horas os lo podéis pasar. Yo lo he jugado en Steam, la clave, como os comentaba Sergio, no ha sido cedida para Steam, pero también lo tenéis disponible en PlayStation 4, 5, Xbox One y Series. Y a día de hoy actualmente tenéis el juego disponible hasta el 22 de noviembre con la oferta del 10% a 17,55 en Steam. Uh-huh, vale, genial. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea por el chat o los que estamos aquí, porque es verdad, es un juego que yo recuerdo cuando se anunció, la idea me parece potentísima. Y tenía interés de ver cómo se desarrollaba. Me recuerda un poquito levemente a la película de Michael Bay que se hizo en 2005, La Isla, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, que están como metidos como en un campo, no en un campo de concentración, están metidos en un sitio. Y de repente como que cada mes sale uno en una lotería. Te ha tocado un premio y loco de contento. Te vas a ir a la isla y pasan cositas. Tenéis que ver la película. Pero me gusta eso, ¿no? Cómo se juega con esa mentira o esa media verdad y cómo lo integra en la narrativa y cómo al final el protagonista, pues por lo que cuenta, es un señor aburrido como nosotros. Y eso... A mí me recuerda un poco a La Fuga de Logan, también cómo terminaban los jóvenes cuando dejaban de ser jóvenes. Pero la pregunta era, ¿tiene secuencias de acción también? ¿O es más bien los puzzles para poder escapar? Vale, ¿qué, para ti qué es acción? Si es disparo, no hay disparos. Muy bien, voy. ¿Y persecuciones y eso? Sí. Una parte de la jugabilidad con Trevor básicamente es escapar de policía o de guardia de seguridad y es correr. Correr, sí. Y entonces dentro de correr vas haciendo también puzzles, que es una cosa que a veces es fácil y a veces tendrás que repetirlo en dos o tres veces porque, claro, tú estás corriendo y a la misma vez que tú estás moviendo el joystick para mover, tienes que también, bueno, joystick en el caso que estuvieras con el mando, sino bueno, pues con el teclado. Pero a la misma vez que tú te estás desplazando, tienes que mover cosas para que no te pillen o para que puedas saltar. Entonces, sí que es verdad que a veces es, entre comillas, un poco injusto porque tienes que repetirlo alguna vez más. Pero bueno, que me refiero, eso es parte del juego. Mola, suena muy chulo. Mira, nos comentaban por aquí en el chat que no lo encuentran en la tienda de Xbox. A lo mejor es que todavía no ha salido. Yo he dicho, o sea, yo lo he jugado en Steam, que es donde sí que está disponible. A lo mejor todavía no lo han sacado en el resto de plataformas, ¿vale? Y luego por aquí también nos habían preguntado que si está en castellano. El juego audio es inglés, pero los textos están en castellano. Bueno, estaban en todos los idiomas que típicos. Castellano de España y en castellano de LATAM. Vale, está bien saberlo. Pues nos quedamos entonces con esa recomendación de este American Arcadia y lo dejamos en este punto. Y continuamos en esta ocasión con una sección que ya sabéis que es uno de los platos fuertes, como en cada temporada a la hora de hablar de narrativa, de historias que nos gustan. Y además en esta temporada, en este curso, teníamos por delante como varios bloques temáticos y el primero de ellos estaba dirigido a los recursos prácticos, qué herramientas y qué bibliografía tenemos a nuestra disposición a la hora de ponernos frente al folio en blanco. Yo creo que esa primera mitad que comentamos la semana pasada con los programas se puede complementar con lo que hagamos hoy. No sé, pero no me quiero adelantar porque tengo que darle la bienvenida, por supuesto, a Marta, encargada de la sección. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Muy bien, yo aquí muy bien. Tengo muchos disfraces hoy encima. ¡Wow! Disfraces metafóricos, ¿no? Disfraces metafóricos, sí. Del primero de bibliotecaria, el segundo de Papá Noel con el saco lleno de libros que pesan mucho y el tercero de viajera. Hoy no tengo el disfraz de compi de piso tuyo porque estoy lejos, pero bueno, ese es un disfraz más complementario, pero sobre todo traigo muchos libros, traigo... Soy como la guardiana de las palabras ahora mismo. ¡Uy, qué bien! Porque es verdad que hemos hecho ya ese primer recorrido, como yo adelantaba antes. Hemos recibido también mensajes de los oyentes, por ejemplo, de Jesudas, que dice: oye, pues muy buena esas aplicaciones para organizarse en el desarrollo de nuestras historias. Espero encontrar un hueco para escribir mi historia sobre mis relaciones en el trabajo y las dificultades que tiene domar al jefe. Jejeje. Bueno, me encanta este apartado y que siga así vuestra divulgación de videojuegos en estos tipos de apartados tan especiales. Muchas gracias, Jesudas. A ver qué historia te sale de ahí, ¿eh? Que no sea de terror. Me suena un poco a Yuppie Psycho, pero tiene potencial. Sí. Luego Scope88 también nos agradece esto de las aplicaciones, da algún ejemplo en concreto del alma, de ese arquetipo que también comentábamos. Y Dr. Chusma dice: me habéis hecho pensar en Squall de Final Fantasy VIII. No sé si Squall sería un buen ejemplo de protagonista que empieza con un exceso de alma y que gracias al amor reconduce su personalidad. Lo veo como que el chico al principio del juego está al filo de la navaja y es un villano potencial y a lo largo de la historia se reconduce. Pero quizás no. No sé, ¿cómo lo veis? Nos pregunta Dr. Chusma. Hombre, aquí Final Fantasy nos lo ha servido en bandeja, ¿no? Pues sí, me encanta además que siempre analizamos Final Fantasy, siempre le sacamos más lecturas y esta, por ejemplo, es una en la que yo nunca había caído y me encanta porque pienso que tiene toda la razón. O sea, Squall también Squall es un personaje que está muy metido en sí mismo. Desde el primer momento sabemos sus traumas, sus inquietudes. Está muy, muy, muy enfocado en lo, todo lo, las tribulaciones que tiene. Y también pienso que el propio juego también lo potencia a nivel de espacio narrativo. Es uno de los Final Fantasies en el que más monólogos internos tenemos, con lo cual se potencia esa sensación de bucle y de conocer muy bien su mundo interior. Y bueno, que eso, que internamente creo que es un personaje que se potencia mucho. Y como él dice, pues bueno, conoce esa evolución, ¿no? Poder mirar a otros, representado pues en el caso de Rinoa, de sus compañeros, poder aprender a configurar una familia y salirse un poquito de ese bucle interno que tenía. Siempre lo llamaron uno de los protagonistas más emo de Final Fantasy, de esa era la época, ¿no? Muy anclado al final en sus propias tribulaciones. Totalmente. Pues mira, sí, me parece guay que en un programa como el Batallón Pluto salgan estos ejemplos. La verdad, sí, muy positivo. Total, total. Y hay que agradecerles a ellos, porque además recuerdo que tanto Scope88 como Dr. Chusma decían, creo que tenían mucho interés, en el anterior programa lo comentamos, en ver recursos bibliográficos, recursos prácticos, así que también espero que agradezco su agradecimiento y también espero que se sigan nutriendo con lo que tenemos hoy. Completamente, porque lo que tenemos por delante es interesante. En ese camino que ya iniciamos el mes pasado, recordemos esas herramientas, esos programas que le pueden ser de utilidad para cualquier diseñador narrativo en videojuegos. Hablamos de dos. Yo recuerdo especialmente Notion porque a raíz de aquello estoy empezando a integrarlo en mi vida diaria, porque te puede servir ya no solamente para escribir historias, sino para planificarte en cualquier aspecto de tu vida. Y esto es una locura. Ari también lo utiliza muchísimo, ¿eh? Te lo iba justo a decir. Digo, me alegra que a ti te haya servido y hemos descubierto hace poco que nuestra compi Ari, pero a tope, utiliza el Notion de una manera optimizada que da gusto. Así que yo encantada también de seguir aprendiendo de ella, que nos ha mostrado un montón de funcionalidades más allá de eso, más allá de la narrativa, ¿no? Para planificar vida, tareas y el día a día. Y a mí también me hace especial ilusión que tú lo hayas iniciado también. Qué bueno. Pues efectivamente vimos esa primera parte dedicada más a la aplicación práctica, pero nos quedaba la otra pendiente, bibliografía, recursos que puedan ser útiles para empaparnos de otros autores que probablemente han investigado en estas materias y nos pueden ser de utilidad, ¿no? Así es, pues ya como empezaba la sección diciendo, tengo el saco de Papá Noel lleno de libros y bueno, tengo que decir que preparar el programa de hoy ha sido un reto en un aspecto concreto, el aspecto de lo que siempre digo que es útil en narrativa, la síntesis, ¿vale? Tener un montón de recursos a mi disposición y seleccionar y decir, bueno, ¿qué es lo que creo que va a venir mejor para este primer programa del batallón enfocado en esto? Y digo primer porque me da a mí la sensación que esto en el futuro va a ser como, bueno, entrega bibliográfica nivel 2, entrega bibliográfica nivel 3. Así que bueno, para una primera selección y un primer acercamiento os he traído, sobre todo, yo os digo, manuales, libros, manuales de consulta que puedan dividirse en cuatro o en tres categorías que os he dividido, ¿no? Al final lo hice en cuatro, digo más o menos porque son tres y una sorpresa final, pero sobre todo eso, tengo esas categorías de un primer acercamiento a libros en los que os podéis fijar pues si queréis profundizar, y ahora os voy a explicar un poquito en qué me he basado para recomendarlos, os voy a hablar de precios, de contenidos y enfoques. Eso sí, lamentablemente os tengo que comunicar que la mayoría de lo que más me gusta de que tengo yo aquí a mi disposición y que os he traído hoy está en inglés, ¿vale? Ajá, bueno. Cosas que pasan. Eso está, pero cosas en cualquier caso, pasan. Creo que es útil hacer esta sección ahora antes de las Navidades, por si hay algún rey mago escuchando, ¿no? Sabemos que los libros, desgraciadamente, están un pelín caros, entonces puede ser una buena oportunidad, como un regalo. Sí. De verdad que sí, hay que apoyar siempre también la industria editorial, todo el trabajo de investigación que se hace y yo espero que os guste. Así que yo os digo, voy a empezar por un primer criterio que he llamado, bueno, no es que es un primer criterio, es que es una única obra, porque os voy a hablar de la que es mi herramienta favorita, a la que le he llamado el vademécum, es decir, la obra de referencia con las nociones e informaciones fundamentales. Es decir, para mí es el gran tocho que no debe faltar. Tiene sus problemas, tiene sus ventajas, pero bueno, Así que, pues, estoy vale. Hay que decir, en cualquier caso, que todo lo que se va a citar hoy aquí lo vamos a dejar en los títulos por escrito en la descripción del audio, porque sé que a lo mejor aquí de pasada pues se nos puede olvidar. Pero bueno, entonces empezamos por este tocho, porque no se puede decir de otra manera, en el ¿qué vamos a encontrar en él? Se llama, ¿vale? Para, como tú bien dices, lo vamos a tener todo reflejado por escrito, pero bueno, se llama, yo os digo que está en inglés, pero bueno, The Game Narrative Toolbox, es decir, la caja de herramientas de el juego narrativo. Esto es una edición, ¿vale? Que ha estado actualizada desde hace muy poco. Yo en su día ya lo conocía desde 2017, pero ha conocido una actualización este mismo año, en 2023. Me consta que ha añadido un par de capítulos. Yo voy a basarme un poco en la que yo conocí entonces, pero me consta que tiene que estar mucho mejor. Tiene a cuatro autores, ¿vale? Tobias Heusner, Toya Kristen Finley, Anne Lee May y Jennifer Brandes Helper. O sea, todas estas autoras han formado un compendio muy, muy amplio, muy, muy útil, y sobre todo es que gráficamente es una delicia. Es un gran manual en el que está todo, en el que tenemos mucho contenido para crear conceptos, personajes, world building, diálogos, cinemáticas, tiene incluso un apartado exclusivamente para ello, y lo que más me gusta es que todo su diseño está enfocado como si fuera un gran libro de texto complejo y profundo, con un montón de ejemplos prácticos. Entonces, como manual, como caja de herramientas, recordemos que se llama The Game Narrative Toolbox, viene muy, muy bien. Es muy agradable a la lectura, muy práctico, muy didáctico. Y yo, en concreto, además de todos los apartados, destaco que el que más he disfrutado es el de la construcción de los diálogos y los consejos prácticos para trabajar la escritura de diálogos. Precio, eso sí, porque esto es un gran libro, yo os digo que es un vademécum, es el que se sube un poquito de precio, que eso también os lo tengo que decir para que las expectativas se regulen, ¿vale? Porque la edición más actualizada está en torno a los 60-70 euros. ¡Wow! ¿Un juego? ¿Te vale igual que un juego? Sí, sí. Pero os garantizo que merece la pena, ¿eh? Es un buen vademécum de trabajo. Y me consta, este yo no lo tengo, pero sé que también está, yo planeo hacerme con él pronto. Hay otro libro también en esta serie que se llama el Advanced Narrative Toolbox, esta vez solo de Tobias Heusner, y él lo define como una segunda parte para profesionales del diseño narrativo con un nivel más avanzado. Así que, como primera parada, esta caja de herramientas está muy bien, de Game Narrative Toolbox. Esto es la Biblia. Exacto, es una Biblia. Si luego queréis profundizar, pues tenéis este Advanced Narrative Toolbox. Pero esto es, yo digo, mi vademécum, mi Biblia, mi gran compendio. Esos problemillas en inglés y el precio, pero yo os garantizo que merece la pena. Por eso he querido empezar con él, que es estupendísimo. Este aquí en Madrid no lo tiene, ¿verdad? Por echarle yo un vistazo. Pues creo que lo vi, pasa que este año no, creo que lo vi el año pasado o hace un par de años en FNAC incluso, aunque estuviera en inglés, lo vi en físico, que lo vendían dentro del apartado de libros de videojuegos, aunque estuviera en inglés estaba. Vale, Así que es verdad que a mí me sonaba muchísimo, que lo he visto en un montón de sitios, el de Game Narrative Toolbox, y está bien, ¿no? Empezar por ahí, porque el orden lo vamos a hacer de esa manera, lo más importante o lo más esencial, y ahora iremos bajando a lo más específico. Sí, eso es. Yo quiero empezar por lo que creo que es el gran compendio a nivel práctico, y ahora después os voy a hablar de manuales con una orientación un poquito más práctica y luego otros manuales que están más orientados al ensayo, a la divulgación, al análisis, a lo académico, pero como herramienta prácticamente de curso para empezar, a mí este me gusta mucho. Prácticamente es un contenido de curso. Entonces, ahí está. Vale, y entonces continuamos. ¿Más recursos? Más recursos. Ahora voy a hablar de tres manuales, en esencia dos, pero bueno, uno que está en inglés, que seguramente si nos habéis seguido en toda esta trayectoria por el programa, habréis visto que alguna vez lo mencioné, alguna vez ha salido este nombre, alguna vez creo recordar incluso que algún oyente nos preguntó por él y yo luego lo contesté al respecto. Y bueno, y este es uno que está en inglés y luego os voy a hablar de otros en español. Este en inglés es Video Game Storytelling, y en inglés, What Every Developer Needs to Know About Narrative Technique, es decir, lo que todo desarrollador debería conocer acerca de técnicas narrativas. Uh-huh. El autor es Evan Skolnick. A lo mejor te suena también, que lo acabamos mencionando alguna vez, porque Al final es un nombre que ha acabado saliendo en algunos de estos programas. Este es un libro accesible, 16 euritos, 200 páginas, de la editorial Clarkson, y viene bien como un manual básico de punto de partida. Creo que es muy útil porque también en su tono bastante didáctico y accesible plantea preguntas directamente desde el diseño, así que incentiva de una manera que el lector también se plantee unas reflexiones. Pues, por ejemplo, ¿el objetivo que se está planteando tiene sentido para la lógica interna de la historia, el mundo y los personajes, etcétera? ¿Este objetivo se relaciona con el conflicto de la historia? Te plantea también preguntas para que, bueno, no de manera de, no como si tuviéramos unos ejercicios de manuales para la escuela, pero sí ejercicios internos para que uno mismo reflexione. Entonces, eso me parece un punto original. Y sí, eso le da así un atractivo. Se le nota, eso sí, a este libro, voy a empezar también por alguna, sacar punta en algún aspecto, se le nota que está muy enfocado desde el punto de vista del desarrollo. Es decir, tiene poquito de lo que es narrativa clásica. De hecho, incluso discute cuestiones aristotélicas. Digamos que es un libro que se centra solo en el juego, en el juego, en el juego, en el enfoque del juego. Y a mí personalmente también me gusta pues esa relación más humanística con el cine, con la literatura, partir de toda esa historia narratológica de siglos y siglos, que creo que también es muy importante incluir en el videojuego. Aquí la rechazo un poquito, y bueno, eso es una cuestión un poco mía que señalo. Pero que sepáis que también como manual de punto de partida es interesante. Habla de un entrenamiento básico en una primera parte, y luego en una segunda parte del libro, él lo llama, Skolnik lo llama En las trincheras, habla del punto de vista del trabajo en equipo, de lo que es ya el desarrollo, trabajar en equipo, trabajar con los demás miembros del desarrollo, cómo se integramos los roles dentro del game designing. Entonces, bueno, es básico, pero ofrece conceptos de punto de partida que pueden venir bien. Yo lo recomiendo especialmente cuando no tenemos nociones de nada de lo que implica la narrativa de videojuegos. Que eso está bien, porque muchas veces nos podemos agobiar o saturar incluso antes de empezar de por dónde atajo esto, ¿no? No, si no sabes abarcar todo lo que hay por delante, tener un punto de entrada puede ser útil. Así que, hombre, un libro de esta dimensión también creo que tiene su valor. Por eso, sobre todo también porque es más accesible a nivel de precio. Pensé que es un equivalente adecuado a si a lo mejor ahora mismo la Game Narrative Toolbox nos parece mucho, pues un primer punto de partida como un esquema básico para empezar a investigar el storytelling de los videojuegos, el de Skolnik está bastante bien. Si ya tenéis algún tipo de formación, yo creo que se os va a hacer repetitivo. Pero si no y quieres empezar de manera autodidáctica, yo lo recomiendo. Autodidacta, perdón, yo lo recomiendo, la verdad. Vale, pues mira, voy a aportar yo también un libro, si no... ¡Sí! ¡Bien! Si no, es que estaba yo pensando precisamente en relación a este, hay uno que a mí me gustó mucho, que se llama Slay the Dragon, Writing Great Video Games. Pero bueno, Slay the Dragon te sale. Y lo chulo es que es un libro que está escrito por dos autores que tienen experiencia en el mundo de los videojuegos y también en Hollywood, y se basa mucho en ejemplos y ejercicios. Es un libro, además, relativamente reciente, no sé si 2018, por ahí. Claro, son juegos de ahora, y te plantea escenas y te explican cómo funcionan esas escenas. Y no sé, creo que también puede ser útil, porque además también entra dentro de esta horquilla de precio, 15 euros, 16... Así que mira, por aportar otro más, porque creo que en este tipo de cosas la teoría es muy chula y es muy importante, pero creo que cuando la vemos ejemplificada y tenemos algún tipo de práctica, es cuando vemos la ejecución, ¿no? Y eso también, evidentemente, es fundamental. Lo acabo de buscar, lo conocía en la portada, así que ya ahí está bien por señalarlo. Robert Denton Bryan y Keith Giglio. Eso. Slay the Dragon, que tiene así un dragón en la portada. Muy, sí. Muy guay. Es que se agradece mucho en ese tipo de libros que se presenten ejemplos y que se presenten orientaciones prácticas, simulaciones y en general la gran mayoría de los que traigo también los tienen y agradezco que insistas en otro que también porque yo creo que es clave, la verdad, más que, que ese apartado más teórico. Vale. Así que genial, qué bien, uno más. Pues estupendo. Pues por encima también os voy a señalar dos manuales, esto sí en español, para que también tengamos ahí representación en español, son dos libros de la editorial Rama, ¿vale? Curso de narrativa en videojuegos y diseño narrativo y guión para videojuegos. el primero, Curso de Narrativa en Videojuegos, de José Alberto Corbal, lo tengo, pero todavía no lo he leído en profundidad, con lo cual me lo voy a detener muy poco, pero para que tengáis esta... Solo lo vi por encima y leí el prólogo, que es un recorrido histórico. Pero por eso no quiero detenerme en algo que no he leído. Pero para que sepáis que tenéis esta opción, pienso que aunque se llame Curso de Narrativa en Videojuegos, por lo que he ido viendo, veo que tiene más un enfoque en géneros y en historia. Que entonces eso está también muy bien, pero que sepáis que lo que parece es que nos vamos a encontrar un libro orientado a, bueno, pues cómo afecta la narrativa a las aventuras gráficas, a RPGs, etc. Por eso yo no sé... pero bueno, si todavía haberlo leído, no me voy a detener en esto, pero que no sé si entonces el título de curso D sería a lo mejor más, lo más acertado. Pero bueno, que tenemos un libro aquí que parece que está enfocado en eso, en género sobre todo y en expectativas de género. Luego, el otro, Diseño Narrativo y Guión para Videojuegos, de Alejandro Bosserman, es también muy parecido en equivalente a este de Skolnick anterior que os dije. Tenemos capítulos dedicados a estructuras, conceptos, tipos de narrativa, habla también de la relación entre los miembros del equipo, y eso creo que es también muy interesante, o sea, cómo, qué es lo que se espera que haga un narrative designer y cómo lo podemos comparar con, por ejemplo, con el game designer, qué puede aportar a la parte de arte, qué puede aportar a las mecánicas, etcétera. Esa reflexión también sobre cuál es el rol realmente del narrador, del diseñador narrativo, que muchas veces hay que reivindicar o hay que saber muy bien cómo situarlo, lo explora Alejandro Bosserman en este Diseño Narrativo y Guión para Videojuegos, y a mí ese fue un punto que me pareció también muy interesante. Y también ofrece bastantes recursos dentro de su estudio. Los dos, pues más o menos como lo que has estado comentando de Slay the Dragon, unos 20 euros también. Vale, eso está bien, eso es más económico, más asequible. Sí. Es verdad que, a ver, también hay que decir que el desafío del programa que estamos haciendo hoy era tampoco apabullar con muchos nombres, porque sé que es complicado a través de un podcast con el micrófono sin la referencia visual hablar de muchos libros, pero bueno, lo estamos intentando como podemos, ¿no? Ir tocando todos los palos. Tal cual, yo os recomiendo de todas maneras, como si vamos a poner el listado y eso, pues esto es más un poquito como una clase a vuestro ritmo, no estamos en directo, así que es como, bueno, lo vais pausando y lo vais viendo, yo lo recomiendo, ¿vale? Que vayáis echándole un ojo a la portada, al índice, a lo que veáis, ¿vale? Pero bueno, en general es eso, el gran vademécum que recomiendo, que es ese toolbox, pero sabiendo un poquito que de precio se sube mucho, y estas alternativas más de manuales prácticos con ejemplos y con esos índices, como el que tú has comentado, y estos tres. Y ahora ya voy a dar un salto más de lo práctico a irnos a ensayos un poquito más académicos, divulgativos y bueno, y a nivel teórico, que eso también hay gente a la que le gusta mucho y yo creo que además es una referencia estupenda para tener un conocimiento un poquito más avanzado. Vale. Entonces, bien, voy a entrar por ahí. Esto sería bienvenidos a ensayos y estudios analíticos. El primer caso es otro en inglés, pero es esencial, ¿vale? Un estudio académico coordinado por varios profesores de universidad, en la Universidad de Zurich, si no recuerdo mal, vienen la mayoría. Y bueno, luego vais a tener aquí también a las autoras y autores, pero el título es Narrative Mechanics, Strategies and Meanings in Games and Real Life. Es decir, mecánicas de la narrativa, estrategias y significados en los juegos y en la vida real. ¿Qué es lo que es tan guay de este libro? Que es que relaciona las mecánicas de los videojuegos con la manipulación mediática, la manipulación política. Es decir, es un libro que no solo se queda, no solo se queda en lo puramente técnico, el aprendizaje, sino en lo reflexivo, en lo humanístico, además una relación con los medios y la política. Al final es un compendio de artículos académicos. Entonces, ¿qué pasa? Que no está concebido como un manual, no está concebido para que tú empieces a leer y tengas un curso dirigido por todo lo esencial, sino que se ha hecho un compendio de distintos artículos en distintos puntos temáticos que vienen bien. Pues, por ejemplo, os he seleccionado algunos de los artículos que más me gustaron. Uno sobre mecánicas para inspirar, el de las emociones suscitadas en relación con la política, luego hay uno que relaciona la narrativa con los efectos de sonido, el mundo abierto también con la narrativa y también hay, que eso me encanta, casos prácticos al final, incluido uno con The Last Guardian y otro con Florence. Vosotros sabéis que aquí a Florence es un juego que se le tiene mucho cariño. Entonces, creo que ese es un libro que no lo recomendaría tanto para un primer punto de partida, si necesitáis algo más guiado, pero sí, si ya tenéis conocimientos, estáis formando en narrativa, en desarrollo, incluso en game design, creo que es un libro de cabecera que hay que tener. Se aprende muchísimo con él. Uh-huh. Ya, se me olvidó decir el precio, pero es un, te va a estar entre unos 30 y 40 euros. Es también los libros académicos, que es lo que tiene. Ya. Bueno, pensemos que eso está ahí para toda la vida. Que tú te lo compras y sí, luego puedes consultarlo sí. cuando lo necesites. Que no es como una novela sí. que de principio a fin te lo acabas y ya está, ¿no? Vamos a pensarlo claro. de esa manera. Sí, y además que los manuales, dentro de lo que cabe, como pasaba con el Toolbox, con el tiempo conviene que se actualicen, porque hay referencias que se quedan un poquito desactualizadas. Este tipo de enfoque, sin embargo, no conoces. Este tipo de enfoque es un poco más atemporal, así que pensad que es una inversión que tenéis para siempre que os resulte muy útil. Eso es. Vale, pues venga, continuamos. Y pues dos ensayos ahora ya en nuestro idioma, ¿vale? El primero, El jugador implicado, videojuegos y narraciones, de Luis Añó. A este le tengo mucho cariño porque creo que en los primeros programas de esta sección de narrativa, aquí en el Batallón Pluto, creo que era de los primeros nombres que salieron, hablábamos de un concepto que me encanta, que es las expectativas narrativas con respecto a los géneros. Y entonces ese es un contenido que Luis Añó en este libro trabajaba muchísimo. Es un estudio que está menos enfocado a la práctica, pero establece unas bases muy muy amplias de todo un poco. A mí me gusta mucho el tono que tiene, muy, muy divulgativo, muy, muy cómodo de leer, y además la sensación que tienes cuando lo acabas de haber aprendido mucho en poco tiempo, de haber abierto un horizonte de un montón de metas en las que profundizar. Además que tiene referencias a Silent Hill, y eso siempre está bien. Hombre, eso siempre es bueno. Silent Hill, que recordemos, informe de misión en diciembre. Ahí lo dejamos. Yo tengo muchas ganas con eso. En general, algunos de los conceptos que no le he dicho que me podéis encontrar en este libro, pues interfaz, el flow, la diégesis, el jugador implicado y los espacios narrativos que conoceréis si habéis seguido también esta sección. Y sobre todo lo que yo digo que más me gusta es esa relación de la narrativa con los géneros. Y por solo 15 euritos en la editorial Laertes. Está muy bien. Vale, perfecto. Y el siguiente, no sé si a ti te suena, se llama Construir el infinito, introducción al diseño narrativo en videojuegos. Me suena. Me han dicho por ahí que el autor es bastante apañado, pero está en torno a unos 14 euros también, 14,04 si no recuerdo mal. Está baratito. El autor está por aquí cerquita y yo tengo que decir, y no es peloteo, y él lo sabe, que a mí una de las cosas que más me gusta de tu libro, porque así... está firmado como Sergio Tour, no pusiste ahí el segundo apellido, pero Sergio Tour, te queda muy bonito. Y a mí es que me gusta mucho, pero bueno, que eso ya te lo han dicho muchos y yo también. No sé si te estás ruborizando porque no te veo, poquito, pero bueno, que el tono y el estilo de cómo escribes a mí se me ha parecido una delicia. Porque creo que lo que tú aportas en tu libro, que me parece muy diferenciador y que es bonito, es... el enfoque humanístico, ese que decía yo antes que a lo mejor a Skolnick le falta porque solo se centra en los videojuegos, no pasa nada, es respetable, pero ese enfoque humanístico, relacionarlo con la literatura, humanidades, el cine y esa sensación de poder integrar tantos aspectos, a mí me gustó mucho y me gustó mucho también que incluya muchos ejemplos. Tu libro es un... te da la sensación de que, a diferencia, por ejemplo, con el anterior estudio, tienes un poquito menos de todo, pero profundizas más en ello. A lo mejor no tienes un índice tan amplio, claro. pero tocas todas las bases esenciales y profundizas mucho en ellas a nivel humanístico. Y creo que está muy bien, si queréis, pues esa perspectiva de eso, de integración de medios, ejemplos, arquetipos, y creo que para tocar los puntos esenciales de narrativa, yo creo que sería también básico y esencial. Bueno, esta... No sé tú cómo sientes ahora con después claro, de esta recomendación no está pagada, quiero decir, yo aquí no he participado. Que conste que lo he traído como sorpresita, pero sí. Bueno, pero pues, de verdad que objetivamente, dentro de los ensayos también de divulgación en nuestro idioma, creo que es un muy buen punto de partida justo junto con el de Año. A ver, la idea era este Construir el infinito, por si a quien le interesa. Es verdad, no es un libro a lo mejor, evidentemente con la profundidad o lo específico que pueden aportar otros profesionales que están desde dentro. Pero mi idea también creo, y espero haberlo conseguido, es darle otro punto de vista. Es decir, ¿qué pasa con aquellos jugadores, por ejemplo, muchos oyentes que nos están escuchando, que les gustan las historias, les gustan los videojuegos y la ficción, pero a lo mejor quieren desentrañar esos códigos y no tienen las herramientas? Entonces, en lugar de poner tanto el punto de vista en ese diseñador que crea la obra artística, verlo desde el punto de vista del receptor y tratar de entender cómo opera ese lenguaje, ¿no? Entonces, va un poco en esa dirección. Yo contribuí en la medida de lo posible y entonces, bueno, si a la gente le gusta, espero que bien, y si no, pues no pasa nada. Lo hice con mucho cariño, hecho con mis manitas, autoeditado, también hay que comentarlo, y que si lo compráis, a lo mejor me llevo 3 euros, que para pagarme a final de mes en el Metro Madrid está bastante bien, ¿eh? Ahí lo dejo. Me encanta, total, total. Joder, y además tu título era muy bonito, ¿eh? Que, sí. Ahora, así después con el tiempo que ha pasado, ahora como que sientes te hubiera gustado quitarle algo, añadirle algo. Añadir siempre, siempre se puede añadir muchísimo más. Probablemente, a ver, esto a ti te está pasando ahora mismo también, no es lo mismo la tarea de investigar, de ponerte a escribir, que son dos facetas diferentes, y luego la de corregir y maquetar. Te está pasando en un caso cercano lo que es corregir un texto ajeno, pero también te puede pasar con el propio. Y muchas veces dividir las parcelas es complicado, y cuando llevas meses escribiendo un libro y luego te pones tú a revisar tu propio libro, dices, hay muchas cosas que no funcionan, o hay frases que no tienen mucho sentido, o ahí tienes ratas. Y es verdad que eso al final mentalmente también desgasta mucho. Y a lo mejor ahora cojo el libro y digo, esto está mal escrito, pero por lo dicho, porque soy un hombre orquesta y lo hago todo, pero bueno. Tenía mucho mérito, ¿eh? Yo pienso que además tu libro vendría cuando lo leí, recuerdo que además hoy cuando lo he visto que he cogido también la imagen, en una escaletita que hago aquí para tenerlo todo delante, cogí la imagen y me salía en Amazon, lo compraste en diciembre de 2021, dije, joder, me hizo mucha ilusión. Y yo recuerdo cuando lo leí entonces, que estaba además vinculada a la enseñanza de literatura y demás, pensé que si fuera un libro que recomendaría, lo recomendaría muy cercano sobre todo a estudiantes quizá de filología, o comunicación audiovisual, por tener ese enfoque de videojuegos de otra perspectiva, sin tener que basarnos únicamente en lo práctico del desarrollador. Y yo, si me quedo con algo positivo, sobre todo en la parte esa de los ejemplos, de que hay muchos ejemplos extraídos de juegos y de cine, pero porque es que a mí me encanta el cine, entonces al final se termina colando de una manera u otra. Así que sí. Vale, pues venga, vamos a continuar por no quedarnos todo en pues mi libro. Pues ya para ir cerrando, es la sorpresita así un poco final, porque ya os he dado este listado de libros, tanto a nivel pues un poco más de investigación, de divulgación o de manuales más prácticos. Y ahora tengo pues dos pequeñas sorpresitas. Una es que lo que os traigo es una cosa que me gusta mucho, que es un recurso que me gusta mucho, pero no sabía dónde introducirlo. Así que digo, pues lo meto aquí en la bibliografía, aunque no es propiamente un libro, ¿vale? Estoy hablando del Toolkit de Diseño Narrativo de Jacobo Feijóo, que es el creador. O sea, ya os he dejado también la página web para que podáis acceder a ello. Son cartitas que me encantan, cartitas que están llenas de recursos, pues, de prop, el viaje del héroe de Campbell y de Vogler en sus distintas etapas, arquetipos junguianos, las tramas de Tobías también la tienen, recursos que habréis escuchado también aquí en esta sección, pues, en formato carta. Eso está pensado para que cuando, pues, un creativo, un narrador está un poco, pues, en un periodo de vacío, de parón, que no sabe cómo continuar, puede utilizar estos recursos basándose en el azar puro y jugar a hacer combinaciones entre, bueno, pues una cartita de motivaciones, una cartita con este personaje, que tenga además este arquetipo, que responda a esta trama, esta trama y esta trama. Es un detonador de historia muy bueno. Hay distintos kits. Yo os digo, solo os voy a dejar la recomendación de uno de ellos, el Toolkit de Diseño Narrativo, que es como el más básico. Tiene recursos de Rodari, de las fases del viaje del héroe y los arquetipos junguianos que con tanto cariño hemos ido desgranando hasta hace muy poco aquí en el programa. Pero luego también hay un par de cajitas más, ¿vale? Cajas especializadas en motivaciones de personajes, otras basadas en las tramas de Tobías, que también conoceréis. Entonces son unos recursos que a mí, sobre todo a nivel didáctico, con mis clases me ha venido muy bien y también un poco, pues, para utilizarlo yo misma, pues, a la hora de jugar a crear historias. Cada cajita vale unos 30 euros, ¿vale? Aunque se me consta, no sé ahora, porque el autor está en un proceso de edición y formación de su propia editorial, y me consta que antes había un packs de los tres kits, o por un precio especial y demás. Ahora no sé si lo venderán por separado, pero más o menos que cada una tiene eso, unos 30 euros. Vale. Y eso es un recurso especial, o sea que os recomiendo también que le echéis un ojo conforme lo vaya diciendo para que veáis las cartas in situ. Y Y por último, dos recursos de apartados de aspectos concretos, recursos concretos. Si hablamos de disonancias ludonarrativas, os voy a referir a un artículo de acceso gratuito en la web que a mí siempre me encantó, desde el año 2013 que lo consulté por primera vez, pero me parece que ha envejecido muy bien y sigue planteando unas ideas muy buenas, que se llama Designing Game Narrative, de Terence Lee. Y, por supuesto, la publicación de nuestra compi Sofía Francisco, La disonancia ludonarrativa en los videojuegos, que lo tenéis, que además es una publicación única y exclusivamente orientada a este concepto y además a declararlo en ejemplos, con lo cual lo tenéis por un poquito menos de 5 euros. Sí, y además Sofía normalmente cada X tiempo lo pone gratis en Amazon, en Kindle, o sea que si alguien está interesado, efectivamente se lee rápido, pero tiene un montón de referencias bibliográficas. Me parece que profundiza en un género que además todo lo que tiene que ver con esa disonancia ludonarrativa, ese fenómeno, mejor dicho, está en auge, ¿no? Desgraciadamente a veces, yo creo que es como creo que fue Dayo el que abusó mucho de ese término, ahora se utiliza casi a modo... Claro, se utiliza a modo de parodia, pero es que realmente la disonancia ludonarrativa es intrínseca del videojuego, no sé. Yo creo que a lo mejor es porque se ha quedado mal lo que es el concepto en sí, pero que la forma, el nombre en sí, pero un poco más por el meme, pero realmente el concepto es que es lo que tú dices, es tangencial, es base en muchos de los libros que he señalado antes, en Skolnick, por ejemplo, plantea también muchas preguntas para intentar evitar esas disonancias, para ayudar al diseñador a que se dé cuenta de que están, o sea, que es, al final es un problema, una falla, una dificultad que va intrínsecamente ligada a la narrativa de videojuegos, entonces hay que tenerla en cuenta. Claro, vale. Y nada, y por último, otro recursito que yo creo que a ti además especialmente te gustaría mucho, lo tengo en casa si no, por si algún día lo quieres mirar, es un libro que se llama La semilla inmortal, los argumentos universales en el cine. Esto es verdad que está orientado solo al cine, pero para todos aquellos que os guste la narratología, unos niveles también más amplios, más a nivel humanístico, pues es un listado de arquetipos que son un poquito más precisos que los que hemos estado hablando en este programa. Pues a lo mejor, cómo se ha reflejado la idea del pacto con el diablo, el concepto del laberinto, el concepto del retorno al hogar, el descenso a los infiernos. Además, vi ya hace poco la película de Hayao Miyazaki del Chico y la Garza y también lo incluiría ahí, por ejemplo. Entonces, estos arquetipos un poco más concretos y su representación en lo audiovisual, pues viene de la mano de este libro, La semilla inmortal, de Jordi Bayó y Xavier Pérez. Y es mítico también en los estudios transmediales y comparativos, 20 euritos, y si os interesa, pues está también muy bien. Perfecto. Vale. Menuda lista hemos sacado aquí en un momento. Sí, al final sí. Yo os recomiendo eso, que paréis y vayáis viendo. Y esto es como el catálogo de los juguetes del Corte Inglés en eso su día es. Cuando éramos niños de los 90, pero está siendo narrado. Ah, y también, que no se me olvide, os quiero recomendar también un hilo de @yomismar, lo vais a ver, es Spooky Marta, que es diseñadora narrativa, y hace un par de años, un año, se dedicó a pedir recursos y a compartir recursos ya también de cuestiones de diseño narrativo. Entonces, también por engrosar ese hilo, que a mí siempre me ha gustado mucho. Me ha servido para también coger referencias que tengo que estudiar dentro de poco, de más recursos que todavía tengo ahí en el stand-by para seguir viendo. Y bueno, y al final es un ejemplo más de colaboración entre todos en este mundo de las redes, que tiene sus luces y sus sombras. Y bueno, y esto es una luz, así que también hay que aprovecharla. Pues sí. Y mira, lo que parece claro, por ir ya cerrando lo que ha sido el episodio de hoy, que parece bastante denso, es que poco a poco cada vez hay más material, cada vez hay más estudios centrados, sobre todo en narratologías, ¿verdad? Porque ahora que estoy haciendo además el TFG de sociolingüística aplicada al videojuego con Animal Crossing, claro, a nivel de bibliografía, me lo contaba mi tutora, me dice, es que en la parte de narratología sí que hay muchísimo, sí que se ha investigado, pero luego hay otros campos que todavía no han profundizado. Pero yo espero que en los próximos años cada vez hay más autores y hay más interés por parte de la gente. Y además con rapidez. A mí me asombra que esto ha sido cuestión de 10 años. Yo siempre digo que cuando empecé a estudiar temas de Game Studies y demás, fue con cursos online en Estados Unidos, que todavía no había apenas presencia aquí. Era todo como también muy muy básico de entrada, y estábamos hablando a lo mejor del año 2010-2011 y habrán pasado 12 años prácticamente y ya tenemos un aparato, como tú dices, muy amplio en lo que es narratología y en game design. Pero bueno, es genial que también se puedan ir poquito a poco integrando más materias, más específicas. Lo de Animal Crossing creo que te lo vas a pasar bien, yo espero que... Pues, que seguro que te va a salir algo muy bonito. Ay, pero ojalá. Yo siempre que juego y los escucho hablar y me dicen voy a cambiar la muletilla, me acuerdo de tu investigación, sí, así sí. Que a ver qué tal. Pues a ver, bueno, lo dejamos entonces en este punto. Espero, o no sé, cómo será la siguiente sección, la siguiente vez que nos podamos reunir. Sí. Que a lo mejor ya es un poquito más dinámico, porque sé que hoy a lo mejor ha sido un hueso duro de roer, pero era necesario también. Sí, y sobre todo pues basándome en eso que queríais. Era un contenido que de alguna manera se iba demandando, iba saliendo. Recuerdo que os dije que en algún momento había algún oyente que preguntaba ¿la fuente que has utilizado cuál es? ¿Dónde está el libro? Y bueno, aunque haya sido así un contenido un poquito más listado y denso, yo espero que al menos tengáis una lista de una wishlist interesante para narrativa, y yo creo que ya para el siguiente programa nos adentraremos en cuestiones también pues más orientadas también a documentación práctica que utilicemos nosotros, que vamos a poder meter en nuestro Notion de narrativa, y también cuestiones de micro y macro world building, que recuerdo que Jesudas también votó y nos lo pidió, el tema de los diálogos, que también os he dicho que me gusta mucho, cómo sintetizar y truquitos para los espacios narrativos de los diálogos y monólogos, pues también estáis cerca, así que por ahí iremos dentro de poco. Uh-huh. Si de todas maneras, si tenéis peticiones, tenéis también recomendaciones de libros, más recursos, porque ya os he dicho que aquí tengo mucho más y me dará para más secciones de bibliografía en el futuro, pero los pasearemos. Pero si tenéis también vosotros recomendaciones o cositas que compartir, pues esta es vuestra casa también. Eso y vuestra es. Biblioteca. Eso es. Pues nada, Marta, lo dejamos en este punto. Hoy estamos a distancia, es verdad, pero bueno, sí. Ya nos reuniremos, imagino. Sí, ya mismo vuelvo a casa. Eso es. Así, la hermanita pródiga que vuelve a casa. Y además que tenemos mucho que jugar próximamente. Totalmente. Pues lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta luego. Un besito. Y concluimos este episodio. Fíjate, la magia del podcast revive micrófonos. Nos enteramos de que el día de los Game Awards es festivo en España. Yo es que vivo al margen de todo, entonces no me entero de nada. Pues eso facilita mucho la idea de hacer en directo la cobertura de la gala. Así que todo maravilloso. Vamos entonces ya a despedirnos de lo que ha sido este episodio, Nuria, y nos vemos la semana que viene. Uy, perdón, que me he pillado bebiendo agua. pues sí, como siempre, perdonad hoy que mi voz no ha sido la mejor, pero agradezco mucho que nos hayáis acompañado en esta tarde de domingo. Un abrazo fuerte y que tengáis una bonita semana. Uh-huh. Perfecto, mira, dice Itun, no sé cómo se pronuncia por el chat. Dice, ¿cuándo hacéis podcast? Cada domingo, efectivamente, vamos a recordarlo. Todos los domingos, salvo cosas de fuerza mayor, estamos aquí a las 6 de la tarde, hora española. Izun, me aclara, vale. Así que nada, si en cualquier momento si queréis sintonizar, pues siempre estamos aquí y pasamos un ratito divertido de domingo por la tarde, que sé que no es sencillo. Y despido también a Ari, que está con sus gafas de Matrix. Hasta la semana que viene. Pues nada, yo la semana que viene muy probablemente no esté, pero con un motivo de peso que ya os contaré, porque es una cosa muy guay. Y nada, muchas ganas de los Game Awards, la verdad. En plan, sí. Yo creo que si conseguimos hacer la retransmisión puede quedar muy chulo, aprovechando que efectivamente en España es festivo. Yo la verdad que me apunto, así que mi voto ya qué lo tenéis. Guay. Pues a ver si lo podemos hacer. Además es que hasta ahora normalmente los directos quedan muy ASMR, ¿sabes? De hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el directo. Es una noche con amigues, en mi opinión. O sea, yo lo veo ideal. Así que yo por mí, pa'lante. Vale, pues mira, lo vamos a contemplar y lo mismo, Atreides, nos despedimos del programa de hoy. Pues sí, nos vemos el programa de hoy. Quiero pedir disculpas a todos los oyentes por el micro, que ha sido una mala configuración. Afortunadamente no me tengo que comprar un micro nuevo. Eso también está bien, pero siento que les haya fastidiado un poco el sonido. Pero bueno, y me apunto también a lo de transmitir los The Game Awards, que todos los años que lo hemos hecho ha sido divertido y también más divertido por nosotros que por los Game Awards en sí, pero aún así yo creo que merecerá la pena. Entonces, pues nada. Además, lo único que... ese momento de delirio colectivo de estar viendo la gala a las 2 de la mañana y ponernos a comentar los outfits, yo pago por eso. Oh, por supuesto. Vamos. Y también está muy bien cuando hay una sorpresa que no te esperas y alguien empieza a gritar, ¡sí, sí, por fin, sí! ¡Sí! Ojalá. Y cosas yo así. Voy a hacer eso, esa. Os avanzo que si hay alguien que va a hacer así todo el rato y va a decir, vaya mierda de outfit, ya esa voy a ser yo. Bueno, sí. Pues mira, está ganando entonces. Que la semana que viene no podré estar porque me voy a ese lugar de España que se supone que no existe, que es Teruel. Y entonces pues no podré estar. Y así comprobaré si realmente el jamón viene de algún sitio o no. Seguro que sí. Bueno, pues entonces lo dejamos en este punto. Muchas gracias a todos y todas que habéis entrado hoy en el directo. Hemos sido muchísimos para lo que es nuestra media. Así que nada, que ha sido un placer y aquí estamos cada domingo. Un saludo. Adiós.